Buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa en el que el nuevo solo tarda un episodio en tomar el control. Hoy tenemos aquí con nosotros a el señor de la dimensión de Ceíta, Raúl, Hola, ¿qué tal? a el maestro de las artes místicas murcianas, Sebas, Muy buena, gente. y al tuitero supremo, Randy Mix. Hola, ¿qué tal? A mí no me pones esto de maestro de las artes místicas, es una cosa guay, ¿no? Yo a Twitter, que es lo mío, es un poco. Pero Pues eres sí. supremo, tío. Ah, eso sí, está guay, está guay. Vale, va, venga, va, lo Sí. compro. Es otro tipo de dimensión oscura también, Twitter. Es cierto, una versión de enfadarse muy pronto por cosas. Sí. Encima, y al igual que cierta película, también está en bucle continuo. Cierto. Spoiler. Y bueno, hoy no vamos a hablar de putas mierdas, sino de putas maravillas, porque vamos a hablar de Ecstatics y el Doctor Extraño. ¿No es así? Exacto. Vamos a comentar un poquito estos dos temas, vamos a dar un poquito nuestra opinión y nada, a ver qué es lo que sale, ¿vale? Así que bueno, pues empezamos hablando de Statics, ¿vale? Bueno, pues a ver, Statics, lo primero para hablar de este cómic, primero tenemos que retrotraernos a los 90, a la época de X-Force, uno de los cómics más vendidos de la historia, de la mano del gran Rob Liefeld, el cual cuando se fue a Image, después de 14 números, digamos que la colección, claro, perdió pues el gran aliciente, perdió al gran dibujante pues que arrastraba a toda la gente a que leyera este cómic. Fabián Nicieza pues intentó remontar la serie con otros dibujantes, no lo consiguieron. Luego también le quisieron dar otro estilo diferente a la serie, pues por ejemplo con pues que fuese un poco más como los nuevos guerreros, no digo los nuevos guerreros, los nuevos mutantes, que lo que había antes, con Warren Ellis al guión, pero tampoco lo llegaron a conseguir. Así que bueno, cuando entró Joe Quesada a Marvel como editor en jefe, pues le dio a Axel Alonso plenos poderes como editor, pues para que cambiara y deshaciera lo que él quisiera. Así que bueno, pues puso al bueno de Peter Milligan y a Mike Allred al mando de esta colección, pues dando pues un producto completamente diferente. Así que bueno, así en general, ¿qué os pareció esta serie? A ver, Randy, cuéntanos. Bueno, yo voy a decir que Peter Milligan tampoco ha sido muy fan nunca ni de lo que ha hecho antes ni de lo que ha hecho después de X-Force y X. Es que siempre lo he llamado X-Statics, ¿vale? Así que tampoco os extrañéis si en vez de Statics la llamo de otra forma. Sí, entonces, un día me dejaron, por casualidad, X-Force, y yo tenía miedo porque había leído los tomos de su día, bueno, los números de su día de Liefeld, y eso es pura orgía noventera, de esto de decir, uff, ya. De leerlo y de pegarte en el ojo y por hoy, ¿no? De decir, madre mía. Y me lo leí con mucho miedo y de repente me encuentro con algo que no me esperaba, que es un equipo completamente nuevo, diseños completamente nuevos, poderes completamente nuevos. Y encima, esto es pequeño spoiler, pero en el número uno se cargan a todos, menos a dos. Y en el número dos vuelven a formar equipo. Y esto luego, esto es una tónica que se lleva en toda la serie de. La gente puede morir en cualquier momento, los personajes no son fijos y eso me parece brutal, el tema de que haya tantos personajes, me parece una orgía de creatividad, X-Statics y X-Force. El tema de que hay muchos personajes nuevos, todos son originales, todos son divertidos, todos tienen una historia, se arriesga con cosas que nadie se habría atrevido, el rollo este en su día, esto es una historia que sabe muy sabida el mundo del cómic, pero que quiso poner a la princesa Diana como personaje y le dijeron en Marvel que no, y lo dijeron que no una vez hechos los bocetos, ¿ya? Y tuvieron que rehacerla y a ver, se nota muy claramente quién es, por mucho que la llamen el Harriet y digan que es una cantante, se nota quién era. Y no sé, yo cuando, ya te digo, parece una de las mayores sorpresas que he leído en mi vida, además es muy cortita, creo que son 26 números. Más los 13 de X-Force. Y es una cosa que. A todo el mundo que quiere iniciarse en los cómics, es una cosa de recomendar de cabeza porque no tienes que haberte leído nada. No tienes que leerte nada después. Puedes leerte si quieres la serie de Wolverine, o sea, Wolverine, joder. De Lobezno y de Dupe. O puedes leerte la mamarrachada que hizo Milligan hace poco de Dupe. Que es Uf. mala. Mala, mala, muy mala, muy Sí, mala. eso he oído, que muy mala. Sí, es una pena porque además el equipo vuelve tal y dices, no. De hecho, lo que ha hecho con Dupe más adelante es un poco luego de contar, ¿eh? O sea, que Dupe murió, encontró no sé quién, a un tal Dap, que era como el hermano maligno de Dub y luego Dub Bono. Bueno, en fin, una malignidad. Pero vamos, a mí me parece una de las mejores obras que he hecho la Marvel, entre comillas, moderna, de los 90 para acá, digamos. No sé qué opináis vosotros. A mí me parece una brutalidad que hoy por hoy veo posible en Marvel hacer algo parecido, tal y como está ahora, de sacar cosas nuevas. Pero no sé si va a lograr ser tan fresca como lo fue en su momento, que fue algo totalmente inesperado. A ver, Geray, ¿qué opinas? Bueno, a mí me pasó como a Randy. A mí me explotó la cabeza. Fue uno de los primeros cómics que leí. Yo me acuerdo, fui a la biblioteca de Murcia, que sí, hay biblioteca en Murcia, y sí, y lo cogí sin saber muy bien a lo que iba, y cuando lo empecé a leer me quedé flipado, porque tiene una cosa que me gusta mucho de algunos cómics, que es que habla de cosas muy profundas, habla de la concepción que tenemos de la fama hoy en día y tal, pero al mismo tiempo no se libra de esa ligereza que tiene, y sigue siendo divertido, quiero decir. Puede hablar de cosas muy profundas y se permite ser divertido a la vez. Y lo que dice él, que el primer número ya es una declaración de intenciones, creo yo, cuando se carga todo el equipo. Y tú dices, vale, esto no va a ser la típica serie. Y a ver, Sebas. Pues yo tengo que confesar que empecé por el final. Lo primero que me leí del grupo fue hace ya bastante tiempo. Ecstatic presenta Chica Muerta, la miniserie que coprotagoniza con el Doctor Extraño. Que la verdad es que esta miniserie hace bastante enlace con lo que estamos haciendo en el programa. Primero está y luego hablaremos del Doctor. Y a mí me pareció, o sea, brutal. Me pareció acojonante, una manera de contar una historia y reírte de los personajes. El mismo Doctor Extraño habla de sí mismo en plan de ¿cuándo cojones me he vuelto yo tan pedante? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué he hecho? Cuando normalmente en los cómics no encuentras, en las series regulares no encuentras cosas así, donde se ríen de ellos mismos, del universo Marvel en general. Y está, bueno, y después de leerme X-Force y Ecstatic completa, veo que es todo un poco así, o sea, reírse de los personajes cuando, de ciertos cameos, Spider-Man, los Vengadores y tal, luego reírse de ellos mismos y de lo que es, como ha dicho Geray, la concepción de la fama, el rollo ese de los reality, pasar totalmente del rollo de los mutantes, que nos odian, que no sé qué. No. Aquí estamos haciendo un reality, estamos vendiendo ropa, merchandising, yo quiero hacerme famoso, millonario, y a mí el rollo este de luchas contra, yo que sé, Apocalipsis o algún mierda de esto, a mí no me llamáis para eso. A mí me ha encantado. Y sinceramente es algo que echo de menos en las actuales colecciones. Algo que dé un golpe en la mesa y diga, voy a hacer lo que me sale de los cojones y vamos a hacer algo distinto. Yo decir un poco lo que estoy diciendo. A mí me parece esta serie el mejor retrato de la sociedad del siglo XXI. Me parece, bueno, una serie muy divertida, muy loca, que también tiene la capacidad y momentos de, pues de, no sé si de emocionarte o de hacerte reflexionar, y en y estoy completamente de acuerdo con que es una serie pionera en un poquito de esta ola que tiene estos últimos años Marvel, pues de series un poco más indies, un poco más independientes, y bueno, totalmente recomendable, y de verdad que es que, o sea, tenéis que leerla sí o sí, para mí. Sí. Es un poco malo esto, ¿no? Porque estamos ya todos de acuerdo. Es como, sí, efectivamente, sí. Es pues cambio de opinión, no me gustó. No, bueno, realmente es muy difícil que no te guste una obra como X-Force, Ecstatic, a poco que entiendas o puedas leer un poco más entre líneas. Es que aunque no puedas leer entre líneas y ver eso, que es un retrato de la fama, que es, de hecho, que es de las primeras series de Marvel que tiene, yo creo, dos personajes homosexuales. Claramente homosexuales, que además dicen, es que no estamos atraídos uno por el otro, no tenemos por qué estar liados. Y dices, joder, es que está muy bien hecho. Y no solo eso, sino es que es una serie con un dibujo que, por cierto, a Michael Red ahora le podéis encontrar en Estela Plateada, sí, que está haciendo un trabajo también espectacular. Yo creo que el mejor trabajo a nivel gráfico de Marvel a día de hoy, o por lo menos el más. Es que está haciendo barbaridades en Marvel a día de hoy, gráficas, con lo intento de ser original que tira para atrás. Pero no sé, es que es todo. Es un guión de un guionista en estado muy de gracia, al que le dejaron libertad absoluta, menos por lo de la princesita Diana. y además se junta con Michael Red, que hace unos dibujos y hay que verle solo en Madman lo que hacía, y aquí está desatado, es pop absoluto. Y si quien nos está escuchando, si no ha leído Ecstatics, supongo que ya nos habrá dejado de escuchar y habrá corrido a comprárselo. Ahora mismo está en la colección estos superhéroes, han salido 3 tomitos por ahora. Uh-huh. Y creo que hay 4, y que, vamos, en 4 tomitos tienes la mejor, lo que dice Raúl, la mejor representación del siglo XXI en la Marvel actual. Entonces, yo no lo dudaría, yo correría a comprarlo, tú verás. Me refiero a ti, el que estás escuchando. Sí. Sí, tú, oyente, sí, tú, eres tú. Corre, sí. Corre a comprar, venga. Corre, que vamos a decir spoilers. Bueno, sí, avisamos, va a haber spoiler, vamos a destripar bastante. Muere gente, mucho. Bueno, si en el primer número muere gente, eso no cuenta, nunca cuenta spoiler, si es en el primer número. Aparte, ya lo hemos dicho, el grupo muere en el primer número. Eso ya, nada más que con eso ya... En fin, yo sobre todo la recomendaría para la gente que busca leer algo distinto, porque quien quiera buscar, no sé... la típica etapa buena de los X-Men, donde entren, lo dicho, en el rollo de que si el racismo, que si el rollo de la raza superior, no sé qué. No, esto no tiene nada que ver. Son mutantes, pero ya. O sea, ahí se acaba. Hay una X en el título y, bueno, después luego hay dos, X-Statics, pero ya está. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es algo totalmente distinto. Pues sí. Bueno, si queréis vamos comentando un poquito las diferentes etapas, los diferentes tomos. El primero, bueno, ya estamos comentando que, bueno, pues empieza, la verdad es que empieza a saco. Tenemos aquí pues un grupo de mutantes, pero que yo creo que también una de las particularidades es de esta serie es los poderes y las habilidades tan increíblemente gilipollas que tienen. Porque que el primer personaje que te presenten sea un tío que su vómito sea corrosivo, hombre, estás contando. Pero es un poco como los poderes que tenían los... Es un poco los poderes de los Vengadores de la Costa Oeste. No, los Vengadores de la Costa Oeste, sí, ¿no? Los Vengadores de la Costa Oeste. Sí. No, de los Grandes Lagos, perdón. Eso, de los Grandes Lagos. Sí, verdad, sí. Exacto. Que eran poderes de mierda, de... Pues yo soy muy plano y yo no tengo poderes, pero soy inmortal. O sea, poderes muy de mierda. Pero estos llevados un poco más en... Otro es comedia pura y esto es llevado un poquito más en plan serio, en plan de, pues sí, tengo un vómito corrosivo y la puedo liar con el vómito corrosivo. A mí sí me gusta en el sentido de que teniendo unos poderes súper tontos, o sea, en el primer número creo que había uno que tenía la cara con tentáculos. Y no tenía sí, más es que Luke. Es Luke. Tenía la cara llena de tentáculos. Yo soy muy fan de ese. O sea, vaya puta mierda de poder... Pero tal y como está, se supone que el tío estaba ahí, vendía mogollón y era la repolla de Minagreta. O sea, me gusta mucho que no te pongan a los mutantes también como, desde el número uno, como algo triste, como algo, pues como dice Sebas, gente deprimida en su isla de Genosa y tal, sino, no estamos forrando por el arte de ser mutantes y está muy bien. De hecho, yo diría que con lo de ser mutantes solo pasa una cosa luego, ¿no? Con el huérfano, con Mr. Sensible, que sí que pasa algo cuando descubre el secreto de sus padres, creo que hay spoilers exactos, y ahí sí que dices, ah, mira, sí lo pasó mal por ser mutante, pero ya está, o sea, se acabó. Uh-huh. Y no sé, me parece que pudiendo haber ido por el rollo de coña, tiene muchísima coña, pero también tiene su parte seria y su parte... de tomarse sus propios poderes en serio a pesar de que son una basura. Eso está bien, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Has comentado a Mr. Sensible y ya nada más que con eso, o sea, sí, es un tío que primero se presenta como soy Mr. Sensible, mi poder es que tengo hipersensibilidad, uno podría pensar en Daredevil y tal, que tiene un sentido desarrollado, pues coge el concepto y vuélvelo y lo amariconas y es este personaje. El cual en su primera aparición pública dice, pues yo ahora no soy el sensible, soy el huérfano. La gente se queda en plan, pues vale, nene, lo que tú quieras. Sí, la verdad es que a mí me hace es un personaje que me hace, joder, tío, que es que me hace mogollón de gracia, porque es como a veces al principio como ves a todos ellos, todos los demás que son egoístas, que pasan de todo y este, ay, noto el chasquido de sus dientes y me afecta por dentro, es que es Sí. como Sosoman, más blando que la mierda pavo, tío. Y la evolución que tiene, que luego se convierte en otro, en otra mala persona, vamos. Exacto, Cuando se sí. queda sin novia. Sí, porque al final, claro, todo le afecta, es una persona terriblemente propensa a la depresión, todas las noches está con la pistola, que si se suicida, que no se suicida. Es verdad, es verdad. Que Sí, eso es sí. muy duro es muy duro de ver la primera vez y ya la cuarta te tomas en coña. Es como, venga, no Claro, sé. claro, claro. Sí. Porque al final, como ya hemos dicho que, a ver, este cómic es un analogismo enorme, pues, de lo que son, pues, de la fama, de los famosos, pues, de las redes sociales, de grupos de música, de lo que quieras. Y esto es el ejemplo perfecto de cómo gente que lo tiene, comillas, comillas, que debería tenerlo todo, es terriblemente infeliz. Este tipo de Claro, gente. porque claro, esto una cosa que no hemos dicho al principio, lo hemos dejado intuir, pero no tal, que esto a diferencia de los X-Men o de cualquier otro grupo de X que te imaginas, esto es como un gran hermano, esto realmente es un gran hermano de superhéroes y lo que hacen es vender su imagen pública, vender cómo se pelean con otros, a veces pagado de antemano y a veces luchan por el bien, pero por el bien nunca, o sea, luchan porque van a ganar dinero no solo de su programa de televisión, sino de las ventas de su merchandising. Y eso es Claro, lo que hace claro. diferencia a X-Force y a X-Statics, que en realidad no son ninguno de los superhéroes, ninguno es buena gente realmente. Sí que tiene alguno, va cambiando, va virando, hay diferentes tonos de gris, pero ninguno hace lo que hace por ayudar a nadie. Lo hacen por ayudarse a ellos mismos, por ganar pasta para su reality show que es grabado continuamente por Dupe, que Dupe es el. Dupe es un monstruo verde con cabeza y cuerpo y una cámara y graba todo lo que pasa y habla en su propio idioma, que entienden todos menos el lector. Está muy bien. No sé, es que me parece tan una vuelta de tuerca tan original. Es como si ahora mismo, yo qué sé, los Thunderbolts hicieran lo mismo, si fuera un reality show de matar a gente. O sea, sería. Pero seguiría sin ser lo mismo porque sería más macabro. Esto no es macabro, es simplemente superficial. Es maravilloso, de verdad. Sí. Mira, ahora si quieres, otro personaje que estás comentando, nos viene a pelo para comentar que es atención al nombre, el anarquista, que su poder es lanzar sudor explosivo, que este yo creo que es el personaje que representa todo lo que es este grupo. Es egoísta, es siendo negro, es completamente racista, es bueno, es lo peor de lo peor de lo peor. O sea, yo que antes, mira, antes fuera de micro estábamos haciendo el analogismo entre X-Force y Operación Triunfo. Este no sé si sería, pues, Juan Camus, uno de estos. Y Mr. Sensible sería, pues, Bustamante, obviamente. Sí, llorando todo el día, ¿no? Sí. ¿Qué os parece este personaje? A ver, Rondi. El anarquista lo que tiene es que como que es el personaje quizá más, ¿cómo decirlo? Extremo. Sí, iba a decir repulsivo, pero a mí me va al extremo, sí. O sea, Sí. es un personaje del que cuando lo estás leyendo dices, me cago en su puta madre. O sea, incluso cuando todos están diciendo, en plan de, por una vez actuemos correctamente y hagamos el bien, no sé qué, te dice, no, no, no. Yo sí si no voy con un cheque por delante, no voy a ningún lado, porque es como un tío con mucha cara, que sí que efectivamente luego se descubre que tiene un poquito de su parte buena y de su parte tal, pero además de hecho se lía con una del equipo llegado el momento, que no diré quién, que lo hace al principio para como para lucirlo, pero luego se siente algo por ella y bueno, está curiosa la cosa. Y sí, no sé, me gusta más porque siempre quiere ser el anarquista, el líder del equipo. Es una cosa que tiene, es un poco supergrupo el rollo cuando se ponen con a ver quién es el líder. ¿Verdad? Y el anarquista siempre el que está ahí diciéndole, no, no, yo debería ser el líder porque tú no puedes, porque no sé qué. Porque, o sea, es un personaje muy complejo y es de los pocos que me da pena que Marvel no haya hecho nada con él después de X-Statics. Me da un poquito de pena porque creo que podría pegar muy bien en alguna otra colección. Pero bueno. También en el fondo me alegro, de que no haya hecho nada con nadie, que quede ahí como la rareza de Marvel y punto, pero. Sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que son como son los juguetes de este dibujante y de este guionista, ¿sabes? Sacarlo de ahí es que no va a ser lo mismo. Además Sí. que es que pega con con el grupo en el que está, porque sinceramente a mí me caen todos fatal. O sea, esta es la primera serie en la que si se cargan a alguien es que me da igual, porque es que son todos unos egoístas, unos gilipollas, unos ególatras, siempre quieren estar llamando la atención. Hay dos que son el Vivi Sector, creo que se llamaba. Sí, y Grasas. Y grasas. O sea, un tío que se convierte como en una especie de hombre lobo y el otro que usa su grasa de su cuerpo a voluntad y, en fin, una cosa asquerosa. O sea, porque está dibujado, pero imaginado esto con un actor real hecho en película, o sea, tiene que ser asqueroso. Y si están siempre ahí maquinando en plan de, me cago en la puta, que siempre están sacando, están chupando cámara a los otros, tenemos que hacer uno así, y de vez en cuando salen haciendo gilipolleces, nada más que para chupar cámara. Si es que dan ganas de que los maten a todos, si es que sois todos los putos peor. De hecho, sí. Vivisector y Grasas hicieron la tontería de decir ante el público, no, que estamos juntos, que somos la primera pareja homosexual de Ecstatics, y era todo mentira, y es como, por Dios, ¿Qué grima dais capaces de fingir cosas así? O sea, eso es como lo peor. Era mentira, pero luego era verdad. Sí, o sea, verdad. Eso es lo más surrealista, que empiezan a mentir, pero digo, tú ya verás, que aquí luego hay tema, y luego hay tema. Claro. Sí. Pero ese es como ese episodio de South Park, donde hay un chico negro y una chica negra en clase, y claro, como son los de la misma condición, los tienes que juntar. Muy buena comparación, de hecho. Porque sí, es eso, lo mismo, exacto. ¿Sí? Sí, sí, y de hecho hay un momento muy bueno en el que los dos, después de tener una relación corta, dicen, a ver, es que no los atraemos el uno al otro. Y es como, bueno, pero si sois gays, ya bueno, pero es que Grasas no me atrae, y ahí dice, a mí Vivisector tampoco. Y acaban ahí, acaban como amigos. A eso me parece muy guay. Porque por lo general en todos los grupos Marvel, cuando hay dos personajes gays, les lían siempre, como por norma. Ya que me parece guay que les liaran durante un breve espacio de tiempo, y lo dije, ah, mira, que no, que da igual, que no es necesario. Se liaron porque en plan de descubrieron su sexualidad y tal, lo típico, pero luego, en fin, fue como es como un puñetazo a la cara a esta gente que dice, o sea, que conoce a un gay, ah, tú eres equipo, yo tengo un amigo gay, seguro que os llevaréis bien, ¿por qué gay? Ya está, ¿no? Cuando juntas a perro para que tengan hijos. Sí, bueno. Es verdad, sí. Joder, bueno, tú. Bueno, esto. Olvidad, mirad al pajarito. Lo he borrado de vuestra memoria, ¿vale? Sigue, Sebas, perdón. No, básicamente es eso. Esta serie suele dar bastante la cara a la gente que supone muchas cosas. Y una es esta. O sea, la verdad es que siendo una serie que en principio parece bastante bastante estúpida, pero luego tiene cierto mensaje. O sea, no es una serie totalmente, un entretenimiento totalmente vacío, que aún así mola. El entretenimiento vacío mola también, puede molar. No hace falta dar mensaje, pero aquí también lo da. Sí, sí. Y luego hay un personaje que no se nos puede olvidar, que casi, bueno, acaba teniendo los mejores momentos, acaba siendo casi la líder, que es Hugo Girl, como se diga, Hugo Girl, que bueno, sí, que es... Hugo Girl. Sí, bueno, pues que es una chica pues que tiene el poder de teletransportarse, y claro, al principio lo que le pasa es que como el teletransporte le deja tan absolutamente chacao, está todo el día bebiendo, está todo el día pasa de vueltas, y es un poco, digamos, pues estos famosos que están todo el día alcoholizados, que están todo el día, pues claro, producto del alcohol, dicen la primera tontería que se les pasa por la cabeza... Sí, además que Ecstatics se llama así por ella, porque fue ella en un momento, que tampoco vas a decir, porque es spoiler, cuando le susurra al oído de Huérfano o de Mister Sensible, le susurra cómo se va a llamar el equipo. Y de hecho no, es gracioso porque al final de X-Force no dicen, no se ponen, dicen, nos llamaremos Ecstatics. Dice, y nuestro nombre será, y lo dejan ahí, y luego ya sale la colección de Ecstatics, vamos. Que si no estás un poco informado, te quedas ahí con la historia del grupo y dices, pues muy bien, pues acabo aquí, supongo. Es una cosa curiosa. Se arriesgaron mucho a la hora de hacer esto, pero mucho. Que decir, yo me pongo en la época y si no sé que Ecstatics es la continuación de X-Force, que igual no me lo compro. Digo, una cosa nueva de mutantes y ahí está, ahí se queda. Uh-huh. Una cosa curiosa. Que, por cierto, bueno, no sé si sabéis, que en Forum, X-Force, al principio, bueno, claro, pegó el petardazo, pero luego no vendió demasiado. Y para... digamos, distanciarse esta colección de lo anterior, la renombraron como Fuerza X. Ah, claro. Bien, bien hecho, de hecho. Porque, de hecho, la gente en América se quejaba mucho cuando salió esta X-Force, diciendo, quiero que nos devuelvan a nuestra X-Force de toda la vida. Que, de hecho, el cómic se cachondea de eso, de, porque no sois los auténticos X-Force, no sé qué. Sí. Y la gente se mosqueó mucho en su día, pero... Imagínate a Rob Liefeld diciendo, ay, ¿en qué se ha convertido mi serie? Ahora está bien dibujada, los guiones tienen algo. Liefeld estaba ocupado contando billetes. Los personajes tienen pies. Sí. Pobre Rob Liefeld, con lo bien que dibujaba. Pero es verdad que en su día Rob Liefeld era el dibujante estrella. Es algo que es inconcebible a nuestras cabezas actuales de... Pero que sí, totalmente. Sí, me acuerdo que los correos de cuando se fue de la serie, que por cierto, no sé si sabes que en el último número, cabreado, dibujó a todos los personajes empalmados, los buzones de Marvel se llenaban de gente pidiendo que volviera a Rob Liefeld. Tal cual. Y de hecho, para que veas, el cómic, el original de X-Force, en una subasta se vendió mucho más que el primer número con la primera aparición de Gwen Stacy. Joder, es que... Tiene cojones. Quiero decir, al final nos reímos mucho ahora de Liefeld, porque lo miramos ya con la ironía millennial, ¿no? De, ah, claro, ojo revisionista, sí. Sí, pero en el momento Liefeld lo petaba muy seriamente. Claro que ahora te lees un TV Liefeld y todas las características están mal y todos los... Pero en el momento lo petaba mucho, o sea... Sí, todo el mundo quería ser Rob Liefeld. Tú lees ahora... Es que ahora me estoy releyendo estoy leyendo por primera vez la era de Apocalipsis. Y lo es decir, cuidado, que aquí la gente estaba intentando imitar bastante a Liefeld en esos brazacos, esos músculos inexistentes, ese momento lo petó mucho. No me extraña que la gente al leer de eso a este X-Force que llegó 5 o 6 años después dijera, ¿qué ha pasado? O sea, claro. ¿Cómo has pasado del machote Liefeld a esto? Que es otra cosa completamente diferente, más de autor, más de... De hecho, lo guay de X-Static se podría estar publicado, si no en Marvel, en Vértigo, en cualquier cosa. Quiero decir, no tiene ningún tipo de unión con Universo Marvel. Y supongo que a los marvelitas de la vida, estas cosas que les suelen enfadar mucho, estarían como, es que esto no se parece a lo que yo suelo leer. Y se les explotaría la cabeza un poquito. Claro, si esto yo, de hecho hay gente que lo compara. Sebas, di. Yo creo que le explotaría la cabeza porque, vamos a ver, la gente que leyera X-Force por Liefeld, o sea... Una de dos. O eran chavalicos muy jóvenes que todavía no sabían nada de la vida, en general nada de nada, después que se les perdona todo diciendo la típica frase de es la edad del pavo, se les perdona todo, porque es verdad. O gente que teniendo más edad pero no tenía cerebro ninguno. Sebas, escucha. A ver, porque nosotros esta parte casi nos pilló, lo saltamos por encima, pero es que si nosotros lo hubiéramos tenido accesible, es que esto no lo comprábamos. Es que es impepinable, Sebas. Esto es... Yo fui a un kiosco con mi... No sé qué edad tendría cuando... Y te juro que me compré una grapa de X-Force, vi la portada, digo, este parece chulo. Luego me lié el cómic y fue en plan de... ¿Qué puta mierda es esta? Yo supe que era una puta mierda. A la gente le molaba. Le molaba el dibujante, le molaba la historia. Por eso digo que a la gente, cuando pasó a esto... A lo que Milligan no ha contado, le tuvo que explotar la cabeza porque no entendía una puta mierda. Yo fíjate que comparo lo de Rob Liefeld con John Romita Jr., el boom que hubo con él hace tiempo. Cuando a mí me gusta, por ejemplo, el John Romita Jr. del Spider-Man de Straczynski, pero cuando se dejó el John Romita Jr. de Superman, por ejemplo, que es horroroso, había gente que seguía animando y decía: sí, esto es brutal, esto es buenísimo, me lo compro solo por él y tal. Y es lo mismo, y tú lo ves y dices, esto no es bueno. Pero en el momento, la gente sí estaba muy a tope con Rob Liefeld, y la gente estaba y está muy a tope con John Romita Jr., aunque el dibujo no es bueno. Son cosas que se te meten en la cabeza que es bueno, y te autoconvences de que es bueno, y le defiendes a muerte. Eso pasa. Sí, eso sí. Vale, y si quieres, volviendo a X-Force, al otro X-Force, luego también vemos, pues... Al final, mira, de hecho, ahora que lo pienso, esta serie podría ser un reflejo perfecto de lo famoso que se volvió Rob Liefeld y toda esta gente. Porque Rob llegó a protagonizar un anuncio de vaqueros dirigido por Spike Lee. ¡Ostras! ¿No sabéis, no? No sí, tenía ni idea, sí. ¿No? Sí, hombre, eso está en YouTube, ese vídeo. Sí, sí. Y bueno, también luego más adelante, pues vemos cómo este grupo, pues claro, es parte, pues digamos que tiene dueño, que es este tipo que ahora su nombre no me sale, pero que bueno, es una especie como de Steve Jobs, ¿no? Como el dueño de Facebook. Spike Freeman, creo que es. Spike Freeman, sí, eso. Esta especie como de... Algo te digo, esta especie de CEOs enrollados. Ah, oh, sí, yo mi empresa la formé en un garaje, no sé qué. Esos jefes que aquí en España seguro que no hay. Pues esos. Sí, de hecho, el tío es como un billonario, pero que monta X-Force solamente porque le mola la adrenalina y este rollo así de, guau, es que necesito vivir nuevas experiencias. Y es que al final solo lo vemos cuando están reclutando a gente nueva y tal, quiero decir, tampoco va con ellos de lucha, como si te gusta la adrenalina, vete con ellos, ¿no? Muchacho. Pero sí, es un personaje curioso. Antes había otro, de todas formas, que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Sí, esta especie como de entrenador y tal, que bueno, tiene una escena bastante turbia, a mi parecer, al final. Uh-huh. Y que también le da un poco el pequeño giro al final al cómic. Uh-huh. Y eso, o sea, siempre ha tenido como dueño X-Statics. Y es lógico, al final. Siempre me ha extrañado, por ejemplo, que los superhéroes de Marvel, sea Spider-Man, Capitán América, que sea, no tengan un manager. De hecho, me parece bastante raro. O sea, te estás salvando el mundo y a la vez tienes que asistir a fiestas y tal. Necesitarás a alguien que te elija la fiesta por ti, porque si no, eso va a ser muy difícil. Y me gusta que un grupo diga, pues sí, tenemos un manager, ¿qué pasa? Tenemos un dueño que nos dice lo que hacer y cuándo hacer, porque es nuestro rollo y punto, y ya está. Me parece hasta lógico, la verdad. Sí, sí, claro. ¿Y ahora qué os va a decir? Que sí, es eso, que nunca se había visto en una serie de superhéroes que los superhéroes, además de todas las ventajas que adquieren y todo eso, quieran aprovecharse de su fama y quieran enriquecerse gracias a sus poderes, aunque en este caso sean poderes de mierda y tal. Y eso, y me parece, es lo que vamos diciendo todo el rato, que es que son todos gente que te caería muy mal en la realidad, egoístas, egocéntricos, y que hubiera una serie así y que Marvel la permitiera hacer, me parece genial. Sí. Además que también no se cortan a la hora de tocar temas un poco espinosos, porque hay toda esta trama que es con Paco Pérez, que es obviamente una referencia muy obvia, no sé si os acordáis, a Elian, este niño... Sí, el niño balsero. El niño balsero, pues que naufragó llegando a, creo que a las costas de Miami, y claro, pues supuso toda una tormenta de mierda pues burocrática, temas legales, diferentes países, entre Cuba y Estados Unidos... que también se cachondearon de esa escena en South Park, de hecho, ¿no sabes? Esa mítica imagen del geo abriendo el armario con el niño llorando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego también pues con temas eso, pues que el niño resulta que puede ser una cura, que si dejarlo pasar, que no sé qué. También con temas, incluso hay otro miembro que se llama Santana, que es una especie pues como de imagen así... A ver cómo te digo. Como una especie de icono religioso... que la gente le adora, o sea, también metiendo temas por medio de la religión, y también, pues, otro... Sí, Didi. No, y por supuesto está el que siempre fue mi personaje favorito, que era Chica Muerta. O sea, sí. Chica Muerta mola mucho por el hecho de que ya está muerta, no puede volver a morir. Y es muy divertido verlo porque es como... Es que literalmente su nombre es Chica Muerta. Y aparte su diseño es muy divertido y al final tú descubres que pese a lo que le ha pasado... pese a ser un poco creepy, pues no sé qué, oye, consigue tener su novio, consigue tener su vida hecha y no sé qué. Sobre Chica Muerta, os preguntaréis, ah, pues Chica Muerta, si está muerta, muere, porque decís que la gente muere mucho ahí. Ah, tendréis que leerlo, porque hay sorpresa. De hecho, luego está la serie propia de Chica Muerta, que también está, que la, como ha dicho antes Sebas, está espectacular, espectacularmente buena. O sea, no, Chica Muerta. Chica Muerta no está espectacularmente buena. Sí, sí, la verdad es que es un poco creepy. Y ahora sí. Que acabas de decir eso, hay un momento que con el tema del amor, no sabes, esa escena en la morgue con el forense también es súper creepy esa escena. Hostia, la historia del forense es... Oh, Dios, o sea, no me lo creía lo que estaban contando, de verdad. Sí, luego hay un personaje que a mí yo pensaba que iba a tener más tirón y que luego también me hacía gracia, que se llama La Cuna, que es esta chica como de color naranja... que es como al final es esta especie como de... puede ser una especie como de proto Miley Cyrus, que al final se ha metido en esto pues como para patrocinar su carrera, pero que es lo de menos. O sea, esto de estar aquí metida superhéroe es lo que menos le importa. Sí, pero que además hasta lo que podía hacer era como parar el tiempo. Tenía una movida, un poder bastante chulo, sí. Pero prefería dedicar su tiempo a cantar. Era un poco... Ay, ostras, se me olvidó. ¿Cómo se llama? La X-Men, la famosa X-Men que cantaba... Dazzler. Dazzler. Era un poco Dazzler, ¿no? El poder de Dazzler era una puta mierda. Y el poder de esta es un poder muy poderoso. Pero está muy guay, es muy curioso, la verdad. Y sí, es ya. Eso. Es como, ya soy famosa, pero quiero serlo más todavía. Y además usa su poder para sacar todos los cotilleos, para hacer públicos casi todos los cotilleos del equipo y todo eso. Y va creando ahí, va utilizándola para crear más tramas. Cuando claro. Salen a la luz cosas... secretas. Claro, sí. Porque lo guay es que le dicen, puedes formar parte, porque esta es como, aparece de vez en cuando en el equipo, no es oficial, y de hecho dicen, puedes ser parte del equipo, y dice, no, lo rechazo porque no sé qué, y lo rechaza porque va a hacer un programa de televisión donde cuentas la mierda de ellos. No, no, espera, lo mejor es lo que dice, porque se ve... que sus padres, ella cuenta una historia en plan de que sus padres la despreciaron por ser mutante y no sé qué, luego ven la verdad que es mentira, que sus padres la adoran, la quieren, la apoyan en todo, que sí, que si te quiere unir está vale, que no sé qué, tal y cual, y luego al final dice, no, yo voy a hacer mi programa para hablar de cotilleo, porque he descubierto que en realidad lo que quiero hacer en la vida es hacer sufrir a mis padres. Y sí, se sí. Ve como ella se pone a hacer el programa y sus padres están llorando en una esquina. Digo, así eres feliz, hija de puta. Joder. Este es un personaje que, de hecho, todavía se podría hacer algo con él. Que es decir, este personaje sí que sobrevivió a todo X-Statics, él sigue. Y no sé, se podría hacer algo con ella. O sea, al final es un personaje poderoso, con ansias de ganar y de ser más famosa que nunca. Lo que no sé es si sigue teniendo poderes, no sé si sigue teniendo poderes, ahora no tengo ni puta idea. No sé si hay expertos en X-Men aquí que puedan saberlo. Es que yo, por lo general, todos estos de los supervivientes aquí, Statics, en general no sé si mantuvieron los poderes después del día M, o al final sabes de que todos los recuperaron. Yo creo que están desaparecidos en combate. Están desaparecidos. Yo creo que, sí, el único con el que hicieron algo, acuérdate, es Dob en la serie Lo ves de los X-Men. Sí, pero que estaba bien ahí. Está muy bien, sí, pero ya más allá de eso, de esta gente no hemos vuelto a saber nada. Y yo sí, creo que tampoco hace falta. Es que acaba la serie como acaba. O sea, yo no esperaría que lo sacaran en ninguna parte. Uh-huh. Sí, bueno, pero tampoco eso no suele ser un problema en los cómics de superhéroes. Pero yo creo que cualquier equipo creativo nuevo que viniera que no debe de ver el trabajo tan estupendo que han hecho los previos y te tiene que dar mucho miedo meterte a reiniciar esa serie. Es como Runaways. Cualquier equipo creativo que ha intentado después de Vaughan que el barco siguiera adelante, se ven incapaces porque yo creo que hasta se ven engullidos por el recuerdo de lo anterior. Sí, y yo creo incluso Josh Whedon no pudo hacer algo bueno de Runaways. Estás hablando de Josh Whedon, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. No sé, ves que ni el propio equipo creativo, ni el propio Milligan y Olred, lo que he dicho antes, cuando volvieron con Dub, consiguieron hacer algo ni lejanamente tan bueno como X-Statics. Quizá fue cosa del momento, quizá fue cosa de un toque de suerte, quizá fue cosa de que era un mundo del cómic muy hierático en esos momentos, pero fue una joya, una isla en mitad de Marvel, que es muy difícil que se vuelva a repetir, y más en la Marvel actual. Bueno, la Marvel actual es que como están tan locos, ¿sabes? Están de dar series a absolutamente todo, pero al mismo tiempo son series tan light, porque me estoy leyendo ahora, ayer me leí Patsy Walker Hellcat, ¿sí? Y es como, sí, está bien, pero no arriesga, no va más allá, es... Pues sí, es divertida, es original, pero no tiene nada más, yo qué sé, que chicardilla o que series estas nuevas que sí, están bien, pero no logran, siendo originales, no logran tener el impacto de X-Statics porque no quieren arriesgar ni dar el paso que necesitan para atacar directamente a la sociedad actual, que se puede hacer porque va a la sociedad que tenemos, ¿sabes? Claro, claro. Incluso a mí hay estos temas que estamos comentando ahora con temas de la fama, con el tema de cómo al final ellos son seres egoístas que solo buscan su propio beneficio, me recuerda en cierto modo pues a lo que se puede estar viendo ahora mismo pues en series como Black Mirror, con este famoso episodio del primero de la tercera temporada, este del Instagram. Oh, Dios, es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. En el que, sin hacer spoiler, básicamente es como si Instagram la puntuación que te den a ti en Instagram, pone que como que te pueden hacer hasta 5 estrellas. te sirve para todo en la vida, para el trabajo, para lo que sea, es como un estatus social. Si tú tienes 4 estrellas, eres como la superpolla. Si tú tienes una estrella, pues seguramente te pueden meter en la cárcel por tener una estrella. Porque ¿quién tiene una estrella? Madre mía, pues tiene que ser un delincuente, un asesino o algo, un loco. Una cosa así. Sí, y es un poco... Sí, es un poco ese rollo que se podría... Yo creo que se podría hacer algo todavía con Extatis, pero se necesitaría un equipo muy, muy bueno. Y yo no sé si ahora hay un equipo así de bueno en Marvel, las cosas como claro. son. No. Claro, yo creo, casi yo te diría que incluso... Sí. Didi. Que yo creo que lo que se necesitaría es otro Joe Quesada. Porque mira que, bueno, lo critiqué en su momento por lo de Spider-Man, pero quitando eso... El tío, cuando llegó a la Marvel, revolucionó todo. O sea, creó el sello Marvel Knight, del cual salieron serie acojonante. Gracias a ese sello, Daredevil fue relanzado y hasta ahora. O sea, y hizo muchísimas otras cosas. Por ejemplo, esta serie también nació gracias a... No sé si fue a él también. En fin, hizo muchas cosas. Y ahora mismo es que los editores que hay son como que, en fin, vamos a darle más serie a chicas, que sí, que está muy bien, pero, como ha dicho Randy, no. Más series, muchas más series, series raras, series especiales, pero no arriesgan nada. Uh-huh. A mí me gusta la Marvel actual, pero sí es verdad que el momento en el que llegó Quesada fue un momento brutal, porque fue un cambiarlo todo para que todo volviera a ser igual, pero cambiarlo todo y de ahí surgió eso, ese Daredevil tan bueno, surgió X-Force, X-Statics, fue como un, vamos a hacer un giro de todo porque esto no puede seguir así porque estaban perdiendo ventas y de hecho ahora Marvel que está volviendo a perder ventas, yo no digo que la solución sea cancelar Chicardilla o Hellcat, que a mí ya digo que me gustan, pero sí que haya alguien con una gran libertad creativa, muy creativo y muy original, que vuelva a comandar todo y a decir, Chicardilla, bien, pero en vez de ser un cómic que es que parece como un cómic de las aventuras, que sea un cómic más incisivo, más para lectores ligeramente más adultos de los que está del target que tiene, porque ya Patxi Walker Hellcat te dice al principio, ¿no? Es que esto está pensado para todas las edades, pero también para niños, especialmente para niños y tal, como intentar recuperar un público que no existe a día de hoy. Yeah. Y no. Uh-huh. Porque un niño, yo no veo a un niño comprando Patty Walker o Patsy Walker, o sea, no veo a un niño comprando eso, ¿no? Eso es como lo que es. Yo creo que la Marvel actual también peca de sacar miles y miles de series nuevas para ver si hay suerte y alguna mola. Y claro, las que molan se van quedando y tal. De vez en cuando te encuentras La Visión, te encuentras El Estela Plateada de ahora. Sí, o Miss Marvel también, Miss Marvel fue una revolución. Pero también se quedan muertas por el camino, pues 20. Pero bueno, también está bien que intenten así con personajes minoritarios hacer cosas chulas. Sí, a mí me gusta. De hecho, la serie que sacaron de Hulk hace poco, que personalmente no me gustó nada, pero, sin embargo, el estatus de Hulk se ha mantenido en diferentes colecciones. Está ahí en Hogwarts el Pacto, en Gwenpool, en Patsy Walker también. Y es que son colecciones, eso, Hogwarts el Pacto, que pues tú dirás lo que lo va a petar cero y menos. Pero está bien que lo saquen, quién sabe. Y está jugando un poco a rascar el... Esto se rasca y gana, a ver si rascas... Y consigues un equipo creativo bueno y, oye, consigues una serie que se mantenga en el tiempo. Exacto, sí. Uh-huh. Oye, sí, sí. Un pequeño off-topic. ¿Qué coño es Gwenpool? A mí Gwenpool me está gustando, ¿eh? A mí Gwenpool es una tía del mundo real, como tú o como yo, que un día, todavía no sabe muy bien por qué, se despierta en el mundo de Marvel. Y la tía es muy lectora de Marvel y dice, coño, es que me sé todo lo que me puede pasar, me sé todas las... Y su poder es jugar con el lenguaje del TVO. No tiene nada que ver ni con Deadpool ni con Gwen Stacy. Con Gwen Stacy. ¡Ah, qué bueno! Ah. No tiene nada que ver. Simplemente la tía se llama Gwen en el mundo real y llega y dice, pues yo voy a jugar con el lenguaje del TVO y tal. A mí me pareció muy divertido. Hay gente que la odia a muerte. A mí me gusta lo que he leído. O sea, leído. Podemos estar ante un caso de esos de concepto súper absurdo que lo coge un buen autor y consigue sacarle jugo, ¿no? Y yo creo... Solo he leído por ahora el número de introducción y el número uno de su serie regular. A mí me parece que está bien. Habrá que ver cómo sigue. No hay que fiarse nunca del principio. Sí. Mira, también comentar una cosa. ¿Sabes qué pasa también? Que yo creo que, para que vea lo que son las cosas... Esta serie tocaba unos temas que 10 años después, o 12 años desde que salió, tenemos más reparos a la hora de hablar de ellos. Porque, por ejemplo, sí. ¿Sabes que hay un tomo que es todo el tema del terrorismo? todo un poco la histeria terrorista, la amenaza de ay, esas sensibilidades post-11S, incluso los temas del racismo, del machismo, que es que tiempo después somos muy más reticentes a sacar el tema. Incluso lo dijeron en un podcast de La Hora de las Tortas. Hoy en día sale el cómic, el de Crisis de Identidad, y con el tema de Sue Dibny no les dejan, literalmente. O sea, ese cómic hoy en día no sale. Y solo han pasado 10 años. Es por lo que ya lo he dicho más de una vez en el programa, que lo políticamente correcto es una puta mierda. Hoy en día impera el todo tiene que ser políticamente correcto. No, una mujer no puede sufrir esto porque puede ser débil o como con la portada de Bad Girl, que o por la portada de una portada de Iron Heart, la chavala que va a sustituir a Iron Man. Ay, sí. En una portada sale, o sea, es que ni siquiera es sexy. O sea, cuando me dijeron no, la han quitado, no lo entiendo por qué. Simplemente es una chavala de 16 años con un buen cuerpo, punto. O sea, ¿qué cojones le pasa a la gente? Es que ni siquiera se quejaron, la quitaron, por si acaso. Yo lo dije, lo comenté por Twitter, dije, oye, esta portada, por favor, o sea, lo dije además para que alguien me explicara, por favor, explicadme por qué hipersexualiza, porque no lo entiendo. Yo veo a una chavala, pues como puede ver a cualquier sea de 15 años, no entiendo. Dice, ¿no ves que la pose, que no sé qué, que no sé cuál? Y yo, como siempre en estos casos, lo que digo es, no lo entiendo, no veo la hipersexualización, existirá, no lo voy a negar. Pero en estos casos, digo, si a alguien le molesta, pues hoy tiene todo el derecho a decirlo, tiene el derecho a tal. ¿Que Marvel la quita con esta rapidez? Hombre, no sé, me parece un poco... Ya. Sí, es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que con todo este tema, incluso con el tema de la portada aquella que hubo de Spider-Woman, siempre se ha dicho que se han autoboicoteado. ¿Sabéis por dónde voy, no? Como que lo soltamos, porque seguro que alguien salta, incluso nosotros mismos saltamos, y lo quitamos, pero sí tenemos publicidad. Pero estamos de siempre, la gente se queda... Yo mucha gente me ve enfadísimo con las portadas. ¿Por qué Marvel? ¿Por qué machista? Pero ¿estás leyendo algún cómic de Marvel? Claro. Porque hoy por hoy Marvel es lo contrario al machismo. O sea, mira su grupo de Vengadores, que es, no puede ser más integrador. Pero la gente no abre los TVOs. Simplemente se queda con que hay una portada mal, carga contra ello y carga contra ello gente que no va a abrir un TVO en su vida. O que va a abrir un TVO o dos, y lo va a dejar en la estantería porque tal. O sea, otro día tuve una discusión, otro día, igual hace un mes, con una chavala, muy maja, me cae muy bien, diciendo que Marvel, que a ver cuándo dan protagonismo a una mujer, y diciendo, pero vamos a ver. O sea, lee un TVO actual, si es que... Yo leo a esa chavala y le digo, niña, ¿has leído algún cómic Marvel en tu vida, hija mía? Es que, claro, yo entiendo que en su época, pues cuando tenías a Capitán América, Iron Man y Thor eran los protagonistas y tal. Pero ahora Thor es una mujer. Ahora Capitán América es negro y blanco al mismo tiempo. Y Iron Man va a ser sustituido por... Café con leche. Es un huevo Kinder. Es un huevo Kinder, sí. Es Michael Jackson, sí. Un sí. poco huevo Kinder. El anarquista. Y Iron Man va a ser una chavala también. O sea, vamos a ver, tampoco... Lee un poquito lo que hay ahora porque quizá ha cambiado la cosa desde su día. Con X-Statics lo que pasa es que si esto se publicara ahora, no pasaba del número 4. Sí. No, imposible. O sea, la gente se quejaría mucho, leería, censuraría, os querría censurar y Marvel se echaría atrás muy rápidamente y se arrepentiría de sacar esto. Es una pena. Pero al mismo tiempo, oye, está bien poderse leer esto a día de hoy. Porque es verdad que todo lo que hablaba en la época sigue vigente a día de hoy, pero tal cual. Sí, de hecho. A mí me sorprende que lo único que le censuraran fuera lo de Lady Di, porque hay cosas mucho peores. O sea, lo que ha dicho Raúl del niño y tal, eran temas de actualidad entonces y el cómic te está dando una visión y te están dando su opinión y no los está dejando bien muchas veces. Incluso para que vea lo que son las cosas, el tema de Lady Di a Marvel, bueno, dices, bueno, esto está al otro lado del charco. Pero es que temas, como lo que hemos comentado, de el Pedro Pérez, lo del tema del terrorismo, es que lo tenían en la cara, o sea, lo tenían ahí mismo. Claro. Y gente no pasó nada, que sepamos. Gente americana haciendo tratos con Saddam Hussein en un cómic Marvel. Eso claro, es, claro. Eso tuvo que sí, ser sí, muy sí. Fuerte. Sí, por eso digo de que es que hoy en día es que no lo sacan, o sea, no lo hacen. En fin, una cierta crítica sobre, como habéis dicho, de los famosos que le daban mucho no solo al alcohol sino a las drogas. Hay un momento en el que Hugo Gell le da las pastis totalmente y sus poderes de teletransportación empiezan a fallar. Y se lo dicen claramente, si no te hinchara pastilla, no te pasaría esto. Hija mía, que está un poco yonki. Pues sí. Bueno, pues si queréis, vamos a ver un poquito de comentarios, a ver qué nos han dejado por aquí. A ver, preguntamos a nuestros oyentes a ver qué les parecía este Statix. Nos comenta por aquí, Campamento Krypton. Personalmente, me parece la polla. Luego, José Ángel Carbonell nos dice, yo lo leí en el momento de su publicación. Historias geniales y muy originales, y vaya un dibujo de Alred. Y Visión Friki comenta, maravilloso cómic, compañeros. Milligan y Alred, un ciclón de talento. Lo que hicieron aquí es espectacular, muy original y divertido. O sea, a la gente le ha encantado. Qué bonito estar todos unidos pensando lo mismo. Sí, qué poco debate, sí. Y qué bonito. Sí, sí, sí. Es como el sueño ese que tiene el ¿cómo se llama? El abogado ese de los Simpsons, que salen todos los culos abrazados, sí, con el arco iris. Sí, es sí. Lo mismo. ¿Te imaginas un mundo en el que solo se leyera Ex-Statics? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos los pueblos unidos y tal. Que por cierto, ahora mira, me viene a colación para meter una cosa y si queréis saltamos a hacer un descansito. El año pasado estuvo en el Salón de Getxo Peter Milligan. Vale, pues este año es la semana que viene, o sea, concretamente el... A ver, lo tengo aquí. Los días 11, 12 y 13 de noviembre es el Salón del Cómic de Getxo y esta semana han anunciado quién va. O sea, previsión a tope, ¿eh, amigos? Joder, madre mía, están sí, sobre sí, la bocina, ¿eh? Apurando, es que yo te lo digo en serio, yo lo he comentado con un compañero de curro, no sé si es que van, no sé si van a ir, yo qué sé, Alan Moore, Grant Morrison, que es que no lo han avisado directamente. No, sí. Todavía no se sabe, o ya se sabe. Ya se sabe por ahí que va a estar David Rubin, va a estar Paul Pope, va a estar Natasha Bustos, va a estar David Zaha también. Madre mía. Así que bueno, pues para. Llevas a gente de primer nivel y lo anuncias una semana antes, madre mía. Sí, tío, es una previsión tener... menos infinito. No. Efectivamente, vamos a ver, tú llevas a gente de nivel para promocionar eventos. O sea, yo lo estaba diciendo 2 meses antes. Digo, para que la gente haga su reserva, se pille un día de vacaciones o en el trabajo lo que sea, o reserve un hotel. No una semana antes, porque no vas a traer a nadie que no viva cerca. Es loquísimo. Sí, y da una imagen de haberlo hecho de una manera improvisada increíble, que parece que lo hayan montado esta semana, vamos. Ya, y que consta que el Salón de Getxo, o sea, por lo general no suele recibir para nada malas críticas. Yo, para mí es casi mi favorito porque, bueno, claro, me pilla bastante cerca de mi casa a una hora, pero bueno. Y de todas maneras, pues es más pequeño, o sea, no hay esas aglomeraciones, pero... Yo fui a los 4 primeros o 5 primeros y estaba muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho el Salón de Comida Getxo. Sí. Muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer un palocito y enseguida volvemos. Oye, ¿sabéis dónde puedo enterarme de las últimas novedades en cómics y cine y friquerío? Hombre, muy fácil. Eso no tienes nada más que ir a la casa de él. ¿A qué casa? ¿A la de él? No, no, a la mía no. ¿A la casa de él? ¿A cuál? ¿A la de él? ¡Que no, coño! ¡A la mía no! ¡A la de él! ¿A cuál? ¡A la casa de él! ¡Ah! ¡La casa de él! Tu podcast de friquería. Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Ron Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. ¡Maldita sea, vil mujer! Has obstaculizado mi trabajo desde el día que escapé de tu horrible vientre. Voy a matarte, Lois. Pero antes te voy a obligar a escuchar todos los programas de pájaros en la Quijotera. Y después te mato. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y ahora vamos a hablar de Doctor Extraño, la última película de la factoría Marvel Disney. A ver, así, por lo general, ¿qué os ha parecido esta película? Randy. Muy bien, muy bien. La verdad es que iba sin miedo, porque al final es Marvel y hace mucho que Marvel no da una película decepcionante. Y además no decepciona. Me pareció espectacular visualmente. Tiene problemas, ya hablaremos de ello, algún problema para mi gusto argumentalmente. Uh-huh. Pero no le puedo encontrar tampoco defectos de... No, digamos que no es un Batman contra Superman que hace mella en todos los lados. Es una película bastante sólida. Uh-huh. Muy bien. Vale, una cosa, antes de nada, va a ir todo con spoiler, ¿vale? Avisamos aquí con de antebrazo, que encima se ha debido montar pollo con esta película porque al día siguiente Comic Book Resurce la debió de spoilear. Pero bueno. Vale, a ver, Jedi, ¿qué te ha parecido esta película? A mí, igual que Randy, yo creo que hoy tampoco vamos... Aquí no vamos a chocar mucho los cuatro, creo, tampoco. Uh-huh. Es para ser la primera peli del personaje y ser una peli de orígenes, la verdad es que es potentísima, yo creo. Da mucho más que otras pelis de origen anteriores. Y se nota que Marvel se saca ya la chorra desde el principio porque sabe que van a tener beneficios de una manera u otra y arriesgan, y eso está muy bien. El actor que han cogido es súper carismático y le pega al personaje, y creo que tiene mucho futuro en el universo Marvel. Yo creo que las comparaciones que se hacen con que va a ser el nuevo Robert Downey no están muy equivocadas. También depende un poco de él, pero vamos. Y la acción, genial. Todo lleno de referencias a los que nos gusta el cómic. Que yo tengo que decir que con este personaje tengo un problema porque mi padre tiene dos superhéroes en su vida. El Doctor Extraño y Rafael. Y en mi casa me han criado siempre con Doctor Extraño y con Rafael. O sea, me gustaría un mix de... Me gustaría que saliera una película en la que Rafael hace Doctor Extraño, pero bueno. Eso sería brutal, tío. Y... Entonces yo sé que es una película entretenidilla y ya está, pero para mí verla en el cine fue... maravilloso, y que Marvel lo haya sabido hacer también una cosa tan complicada, porque es un personaje complicadísimo. Hay mucha gente que se queja del humor. Yo creo que sin humor hubiera sido una peli muy monótona y muy aburrida, porque te están exponiendo cosas todo el rato y necesitas ese humor para descansar un poco. Y yo creo que lo han hecho muy bien, la verdad. Y bueno, Sebas, ¿qué te ha parecido la película? Pues yo sinceramente lo primero que pensé cuando la vi, después de las dos escenas post-créditos, fue pensar, gracias Marvel por esta película, muchas gracias, porque la verdad es que yo sí que le tenía miedo, porque en fin, es un personaje bastante secundario, o sea, técnicamente es muy importante en el universo Marvel, pero siempre ha estado... como en un segundo o tercer plano, aparece por aquí, por allá, pero desde los 90 no tenía serie regular, ha tenido varios intentos con varias miniseries y tampoco, y luego lo que hizo Bendis con el personaje, que en fin, que siempre odiaré a Bendis por ello, porque fue una puta mierda, ya, en resumen. Pero en fin, volviendo a la película, a mí me ha encantado, me ha gustado, sé que es simplemente una película entretenida. Lo sé, pero ¿cómo no puedo ser objetivo con este personaje? Porque a mí me encanta el Doctor Extraño, a mí me encantó. Yo salí flipando del cine, diciendo es la polla, me ha encantado, mañana voy a volver a verla en 3D. Y fue justo lo que hice. La vi el viernes del estreno y el sábado la vi en 3D. Y sinceramente me mereció mucho la pena, porque en 3D también, o sea, se flipó un montón. Vale. Bueno, pues yo la línea, la verdad, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, la verdad, creo que es una película muy divertida, visualmente muy potente, tiene sus cosillas así muy, muy chulas. No es una película de 10, pero bueno, yo creo que tampoco en el fondo lo quiere o lo está buscando, y en general, muy contento, me lo he pasado muy bien, la verdad, y muy disfrutable. Estoy contento. Yo quería... Pues hasta aquí el podcast. Hasta luego. Sí, sí, sí. Yo quería ahondar un poco lo que hizo Geray respecto al humor, porque sí es verdad que yo he tenido gente también en mi timeline, en Twitter, en Facebook, quejándose de que, joder, los chistecitos como lastran la película y no hacen gracia. A mí, primero, sí me hicieron gracia Yo creo que me hicieron gracia a todos, también soy muy fácil de reírme, ¿vale? O sea, tampoco... Pero es verdad que sin esos chistecitos la película podría haber sido bastante durilla a ratos de ver, porque todo el entrenamiento, si lo haces sin un chiste, puede ser un poco duro, un poco cansado, un poco incluso aburrido, pero mete los chistes y levantas, es que es lógico. Ya solo el chiste de que me hizo mucha gracia y es el que más he oído criticar, me hace mucha gracia, el chiste de Wong, te llamas solo Wong, como Eminem, como no sé cuál, como no sé... Beyoncé, sí. O Beyoncé. Ha ido muchísima gracia y yo le digo a gente muy enfadada con ese chiste porque no pega con la mitología del Doctor Extraño, porque no sé, es como, bueno, no sé. Tampoco es que el otro extraño sea nunca la alegría de la huerta, pero tampoco es el tío más soso y del mundo. O sea, también hace... depende de quién lo escriba, tiene también sus chistecitos y su cosa. Sí. Y me parece que va muy en la línea del Marvel actual, o sea... No sé qué te esperas a ver una película de Marvel que no tenga chistes y que sea seria. Es que no es así, Marvel no es así. Por su propio bien, de hecho. Sí, ¿sabes qué pasa? Que, vamos a ver, yo para mí esta película es... Y me voy a llamar repetitivo, lo siento. Es lo que quisieron hacer con Thor 2 y fallaron estrepitosamente. Que es hacer una película mucho más imaginativa, mucho más arriesgada, de temas mucho más mágicos, de liberar tu mente. Pero a la vez... Para tocar estos temas tienes que meter el humor, porque si no, unos conceptos tan así, que luego vamos a comentar cómo llevan el tema de la magia, es decir, unos temas tan imaginativos, tan profundos, tan de la mente, tan imaginativos, como lo quieras hacer muy serio, es que el espectador no entra directamente, o sea, no te lo puedes tomar en serio. Y al final yo creo que el humor está muy bien metido porque hace como de válvula de escape para los momentos muy serios, y a la vez está bien metido. Es decir, no es como Thor 2, que es una película que te satura continuamente el humor y chistes cada 25 segundos. Sí, la gente se quejaba, bueno, gente se quejaba de que la batalla final con Dormammu no es una pelea en la que el Doctor Extraño utiliza 1000 trucos de magia para ganarle una batalla épica. Es que sí, me parece mejor que le gane, claro, porque no tiene el nivel. Y le gana con el ingenio, me parece maravilloso. Es que no... Lo ves y dices, joder, es que esto sigue siendo Marvel, aún no siendo Marvel en absoluto. Y esa es la magia de estas películas. Sí, o sea, esa escena mola precisamente por eso, porque rompe un poco con lo convencional y además al mismo tiempo te da humor. Porque, o sea, es un momento muy Matías Prats, muy Dormammu, permíteme que insista, tal, volviendo y volviendo. te da humor, te ve la evolución que ha tenido el personaje, porque ahora está dispuesto a sacrificarse por los demás. Y acaba la película en lo alto. Es que a mí ese momento me encantó. Y además yo no me esperaba ver a Dormammu, o sea que es un poco, claro, Galactus en Silver Surfer, pero bueno. Claro, eso es algo de lo que también he escuchado alguna crítica, en plan, es que Dormammu no aparece, aparece como la nube de los Cuatro Fantásticos, como Galactus. Digo, perdona, Galactus no se ve. Se ve una sombra. Aquí sí, sale su cara, habla, te ataca. O sea, aparece su careto y te comunicas con él. O sea, sí sale, Dormammu. No sale como un cuerpo físico normal, como suele aparecer en los cómics, pero coño, sale. Y volviendo al tema de cómo lo vence y tal, tío, o sea, la gente que se queje de eso es que no conoce al Doctor Extraño. Porque la primera aventura del personaje con Dormammu, te lo dicen claro, no le puede ganar. Pelea de magia, no. Dormammu es el señor de una dimensión entera y el tío este, bueno, sobre todo en esta película, que lleva 3 días haciendo magia. No querrás que el tío se saque un super hechizo, haga un kamehame y se lo cargue. Pues no. Siempre lo ha vencido, o las buenas maneras en las que lo ha hecho ha sido con su inteligencia. Claro, engañándolo. Claro. Porque esa, por eso aquí... Sí. Me ha parecido genial. Porque al final es que es un final. El otro día creo que lo comentabas tú, Geray. Es un final muy Doctor Who. Al final lo ha derrotado al villano con su habilidad, su mayor habilidad que ha tenido siempre, incluso antes de ser un hechicero, que es con su inteligencia. Sí, es que pega mucho con el personaje en sí, con el personaje que te han enseñado desde el principio. Es el final que te muestra su evolución, pero que sigue siendo el mismo de siempre. Es que es la única forma... Esto no habría tenido ningún sentido si de repente se empieza a sacar hechizos de la manga y empieza a atacarle y no sé qué. No tendría ningún sentido por lo que se muestra. Es que Dormammu le tira una piedra encima y adiós, Doctor Extraño. Es que no tiene más. No sé, no sé, me parece espectacular. La gente se queja también, y eso sí, y ahí es donde entro yo también a quejarme, porque me parece un poco mal llevado. que el tío en una escena es un pringao que no sabe abrir un agujero espacial y 20 minutos después ya el tío sabe controlar el tiempo, sabe controlar... A ver, un poquito, la evolución es un poquito rápida, para mi gusto. Pero claro, bueno. Sí. Pero también es necesario, ¿no? Para la película, supongo. Sí. Es porque lo necesitan muy rápido, ya en un... Necesitas que el personaje ya se pueda defender un poco con la magia, yo creo, muy rápido. Y bueno, sí, lo podían haber alargado, pero igual nos quejaríamos entonces de alargarlo. Entonces yo no sé en qué lado ponerme, pero bueno. Puede ser. En todo caso, al verlo me sentí un poco de... Ahí podría estar mejor, pero al mismo tiempo yo no sé cómo lo haría mejor, entonces tampoco... Claro, es complicadete, sí. Además, es que el tío no es el hechicero supremo. O sea, ahora mismo es un mindundio. O sea, acaba la peli. Sí, es un portento, pero acaba la peli y el tío vuelve a dejar el ojo de Agamotto y Wong le vuelve a decir, venga, vuelve a estudiar, que a ti también te queda. Y el tío es que, si os dais cuenta, vale, sí, lo dice la anciana, que tiene mucho potencial y tal, pero el tío aprende 3 hechizos. Punto. Pero hace los escudos... Pero vamos, los escudos que se le van, ni siquiera sabe hacer eso de los saltos que hace Mordo, flota gracias a la capa, o sea, por pura potra, ya que el tío no. O sea, no se convierte en un supermago, como algunos dicen, no, es que controla el tiempo. No, vamos a ver, es lo primero, es parte que es un poco puto amo y parte bastante de potra. Claro. ¿Sabes cómo son? Eso es verdad. Sí, porque además también dejaban caer por ahí, pues claro que al final está un poco profetizado de que a ver si al final encontraba el ojo de Agamotto, que bueno, eso también te lo puedes creer o no, pues eso al final, y luego de todas maneras, él ya ha entendido, le ha pillado la gracia, esa habilidad que tiene, retroceder el tiempo, entonces es lógico que lo sepa usar. Sí, es lógico, pero... Ay, de verdad, ya, me parece que falta un poquito para hacerla perfecto, pero bueno, que claro, es un fallo mínimo. Aunque fuera un montaje de entrenamiento, así, unas campas, unas semanas y tal, y verle mejorando, sí. Es un fallo muy mínimo, realmente. Uh-huh. Sí. Porque, por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho es que es lo creíble y lo bien explicado que está el tema de la magia. ¿Cómo funciona? Pues que tú hagas un portal. ¿Cómo funciona? Pues esa especie de espadas que hacen con trocitos esta de la realidad, esta espejo, ¿no sabéis? Sí. ¿Cómo funciona lo de las botas esas voladoras que tiene aquí el amigo Mordo? Está muy bien explicado. O sea, todo el tema de las habilidades que tienen estos magos, porque es que yo me temía de que al final llegaba el Doctor Extraño, se inventaba un hechizo, no sé qué, patatín. ¡Ah, he ganado! ¿Por qué? Porque me sabéis este hechizo que tú no te sabías. Sí. Yo creo que aquí está el valor. Sí, además el personaje desde el principio se ha comparado con Tony Stark. Yo creo que eso se parece a Tony Stark en la arrogancia, en el resto no se parece... El bigotillo, sí. En el ego, pero en el resto no se parece demasiado. De hecho, se ve enseguida que no se parecen tanto, ¿vale? O sea, entiendo que... Y quizá Marvel sí que lo ha querido ver como el nuevo Iron Man, ahora que Robert Downey Jr. parece que ya no se retira del todo, que ya veremos. Y sí que es... Igual, como tiene la misma perillita, el mismo aire de canalla, tal, pero es que no tiene nada que ver la pose superheroica de Iron Man con la pose superheroica del Doctor Extraño, que es completamente... Claro, no tiene que ver, porque en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que Tony Stark, él ya era así, lo que pasa es que, bueno, pues había estado unos años muy perdido, pues estaba todo el día con chavalas por ahí, muy de bebercio, pero nada más le ve lo que hacen sus armas y él enseguida cambia. Pero en cambio aquí, el bueno del Doctor Extraño necesita un entrenamiento, necesita ver todo, digamos, necesita ver lo completo. ¿Ves por dónde voy, no? Sí. Yo me refería más quizá a carisma. O sea, he hecho la comparación antes con Iron Man, pero me refería más a un personaje con carisma como para llevar adelante, así, como ser, para ser uno de los focos del universo Marvel cinematográfico. Que igual con el Hombre Hormiga no lo clavaron tanto, me refiero. ¡Hombre! Como el Bart tiene... Ya, pero no salía pensando, jo, este tío que salga en todo. Me refiero, no sé, que yo he sentido cosas similares a cuando vi a Iron Man, en ese aspecto de querer ver al personaje en todo. Sí, hombre, a ver, el Hombre Hormiga carismático no es. Pero es que no, tampoco... La verdad que no. Es que tampoco es lo que se pretende, ¿no? Es que yo soy muy fan de la película El Hombre Hormiga, me lo paso muy bien con ella. Y es verdad, yo no quiero ver al Hombre Hormiga en todo, pero sin embargo, un chistecito de vez en cuando sí. A Doctor Extraño sí le veo más... ¿Pero le veis, por ejemplo, como líder de los posibles Vengadores futuros? No, honestamente, no le veo. Claro, es que esa es la cosa. En el momento que se retire Iron Man, Capitán América, ya veremos, dice que quiere seguir, pero ya veremos quién va a quedar de líder de los Vengadores. Es una cosa que Marvel, es que está muy bien, lo que estamos viendo ahora está muy bien, pero viendo un poco a largo plazo, tengo mucha curiosidad por ver qué pasa, si van a quitar a los Vengadores, si van a hacer los campeones o los nuevos Vengadores, o qué leches van a hacer. Hombre, yo mucho miedo al universo cinematográfico después de los Vengadores, de los Vengadores 4. No sé, los actores se hacen viejos, hay actores que no van a tener ganas de seguir haciendo el mismo personaje 20 años después. No sé, o lo mismo tal vez con los nuevos personajes que han ido introduciendo, como Pantera Negra, Spider-Man, Doctor Extraño, la futura Capitana Marvel. Tal vez vayan poco a poco sustituyendo y no el cambio no sea tan traumático, entre comillas. No sé, yo creo que se está diciendo por ahí que a lo mejor hacían como una especie de comillas reboot. Es decir, ahora, después de Vengadores 4, se continúa historia haciendo películas con personajes que no sean tan de los primeros Vengadores y luego ya poco a poco se van introduciendo, pero que sea con ciertos cambios. Yo creo que una transición por ahí. Pero bueno, solamente ellos lo saben, así que no podemos adivinarlo. Sí, en no, fin. De momento está bien disfrutar de esto. Sí. Y yo siempre digo lo mismo cuando sale una película de Marvel. Tenemos que ser muy conscientes de que este fallito de nada es que no termina de tal. A mí me vienen hace 12 años, yo del futuro, mi actual. Oye, mira, va a haber una película de Doctor Extraño, lo va a petar. Va a haber películas de Marvel a cascoporro y además se va a hablar de los Vengadores 3. Venga, a dormir. Sí. O sea, no se lo que nadie. Sí. Vivimos en un momento en el que tenemos que ser consciente que somos unos putos privilegiados de lo que estamos viviendo en tema de superhéroes. Uh-huh. O sea, es brutal y siempre con... Incluso Batman contra Superman, joder, es que vaya mierda. Sí, es una puta mierda, pero bueno, ojo, que ha habido un Batman contra Superman, ¿sabes? Sí. Que sí. No sé, me parece muy sorprendente todo esto. Uh-huh. Con respecto al Doctor Extraño, una cosa que me gustó mucho y es los... No guiños, todo que son guiños, sino... Como que el espectador que ha leído ya sabe un poco lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando sale Mordo, dices tú, Mordo, yo ya sé esto aquí lo que va a pasar. Y efectivamente, al final, cuando ocurre, dices, claro, o sea, que no se han inventado la historia, que esto tenía un... No sé, me gustó mucho, porque nada más ahí le dije, amigo, pero este es Mordo, o sea, este es el varón Mordo. Sí, además, lo escuché el otro día, y yo también estoy de acuerdo, para mí me parece un... siniestro de Green Lantern cojonudo, el tipo este. Sí. Pero mejor llevado, obviamente. Mejor que claro. en la película, porque aquello fue, madre mía. No metamos el dedo en la llaga. sobre todo porque esta se va a continuar. Va a haber un Doctor Extraño 2. Sí. Pero bueno, centrándose en este personaje, sobre todo está bien eso, pues que es un tipo que él tiene unos ideales súper claros de que hay ciertos tipos de poderes, ciertos tipos de entes a los que no debemos de invocar. Que es como muy estricto internamente y le destruye pues ver eso, pues que la anciana pues que también ha traspasado esa línea, ver que aquí el Doctor Extraño no tiene ningún problema en utilizar pues aquí el ojo de Agamotto y de cómo al final pues claro, te dejan caer que no es, al final sí que lo van a hacer villanuto, pero que en el fondo es un tipo que tiene una motivación. Y por eso me gusta, por eso el quizá el primer malo de Marvel cinematográfico que digas, hostia, bien, porque los malos buenos, o sea, los malos que molan, son los que creen que le están haciendo bien. O sea, por ejemplo, el Doctor Muerte mola mucho porque es un villano que siempre cree estar haciendo el bien para su pueblo y para tal. Y de hecho es cuando mejor funciona. Y hasta los villanos de Marvel son malos porque son malos y punto. Ajá. O sea, los villanos del Doctor Extraño son malos no porque queremos liberar a la humanidad. Son malos porque son malos y ya está. Ajá. Sin embargo, este... que su idea es que vaya acabando uno a uno con los hechiceros, hacer no humor hechiceros, y parece como que por fin va a haber un villano Marvel que cree que lo está haciendo bien. Igual que en Daredevil, la primera temporada, Kingpin es un gran villano porque cree que lo está haciendo bien y cree que está haciendo lo mejor que puede, pero no le está saliendo bien. Yo creo que por fin de Doctor Extraño 2 tendremos el villano que tanto está faltando en las pelis de Marvel, que ya es hora de que haya un villano en condiciones. Claro. Por eso, mira, a mí precisamente me gustó muchísimo el Barón Zemo en Civil War. Sí. Porque también, al final también. Es que tenía una motivación súper clara, súper definida y entendible, en cierto modo. Y encima le sale de pelotas. Para mí el plan le salió bien. Sí. De hecho, yo te digo, en cine yo creo que es el único villano, es el que menos poderes, el que no tiene poderes, el que no tiene nada. Y ese que más me ha gustado de calle. Igual que... lo que te digo, que en televisión está Kimp y no está el Hombre Púrpura o está tal, que dices, bueno, es que tampoco... El Hombre Púrpura tampoco es consciente de estar haciendo el mal. Cree que está haciendo, pues bueno, cosas para su beneficio, pero tampoco... Y eso mola. Y no sé. Y echo mucho en falta eso en vez de tanto supervillano, súper fuerte, que quiere hacer el mal y quiere robar y que no sé qué. Y dices, bueno, no sé, no aportas nada especial. Y ya es hora de que haya villanos de calidad en Marvel, creo yo. Bueno, también el villano de esta película no deja de ser así un poquillo villano de pandereta, pero sí tiene su porqué. Hace las cosas que hace. Y, sí, ¿cómo se llamaba el villano ese? Cree... Caetius, ¿cómo se llamaba? Lo que sea. Sí. El malo. Aníbal, el Aníbal. El de Aníbal, sí, ese. Vamos a ver, para él lo que está haciendo está bien. Porque, vamos, con pocos detalles que te dan, te dicen, claro, era el anterior protegido de la anciana... era un grandísimo mago, perdió a todos sus seres queridos, no hace falta más detalles, ni flashback, ni... No, toda su familia murió, el tío estaba amargado, solo, con ganas de morirse, llegó a encontrarse con la anciana esta y encontró un motivo para vivir. Luego, por lo que sea, descubrió de dónde ha sacado la vida eterna esta mujer, se encabronó y dijo, pues ahora tenemos que tener esta vida eterna. Y, o sea, tiene su motivo. Él cree que si la anciana ha conseguido su longevidad gracias a lo que la ha conseguido, pues que es algo que debería de tener todo el mundo. Ya que luego se equivoca, que es un poco gilipollas y acaba como acaba, pero bueno. No es culpa suya, pero bueno. Y a ver, pues otro personaje también que me gustaría comentar, bueno, es... A ver, le llaman aquí la enfermera de noche, pero yo creo que, bueno, sería enfermera de noche 2. Porque ya hay una en el universo Netflix. Eso es. Bueno, enfermera de día porque está blanca, claro. Ay, Dios. Pero como que parece que pasan mucho del universo televisivo en general, ¿no? O sea, es como... Sí. Yo te voy a preguntar a Paul Feig de algo de no, porque los inhumanos... Y dice, creo que algo se está haciendo en televisión. Pero es como pasando del tema de la suda. O sea, esto... Ya dijeron que iba a haber como dos enfermeras de noche. Va a ser una cosa un poco rara porque ya los que seguimos el universo tenemos interiorizada a la enfermera de noche de Netflix, claro. Esto es un poco raro, un poco de, bueno, tú eres una impostora, ¿tú quién eres? Pero bueno, bien. Tampoco la llaman nunca enfermera de noche per se. Ya, sí. Pero bueno. Luego también me gusta que al final no... Bueno, a ver, no sé cómo decirte. Por un lado... Me sale un poco raro, como que no haya una despedida del personaje, o sea, no le diga a él, se le aparezca y le diga que le dé las gracias por haberle salvado, por confiar con ella, pero también, en cierto modo, me gusta que no, al final, no sea que... Y los dos acaban de pareja, como que al final, todo, joder, parece que todo el mundo, ya lo dijimos una vez, todo gira en torno, en la ficción, a que el personaje acaba realizado cuando tiene una pareja. Tampoco tiene que ser eso. Sí. Ella le hace un bisbal, ¿no? Ahí al final le da un beso en la mejilla en vez de... Sí. Claro. Pero te decía eso, que al final no tiene por qué eso, vas a acabar todo pues con eso, pues con el objetivo del personaje era, ¡ay!, tener pareja, ser la pareja de esta chica. Sí, la verdad es que sí, eso es algo que no... En fin, nunca me termino de gustar, que si Tony tenga que acabar con Piper, que si Thor tiene que acabar con la tía esta, sí, no, soy malísimo por los nombres, ya lo sabéis. En fin, no me hace falta, no lo necesito. Y espero que a la Capitana Marvel no le saquen novio. Bueno. Porque, por supuesto, su novio tiene que ser máquina de guerra. Sí, coño, los cómics están liados. Sí. No sé, va a ser un poco como mal. Huevo. Va a ser un poco como mal adentro, ¿no? Ostras. ¡Qué cabrón! Sí. Que por cierto, hay una. Lo pillaste, ¿no? Hay una referencia a Máquina de Guerra al principio de la película. Totalmente. Sí. ¿Cuándo? No, yo no lo pillé. Al principio, cuando. Sí, esto, bueno, esto ya lo íbamos a comentar con el tema de los Easter eggs. Hay un momento que cuando él va en coche. Le están diciendo cuáles son, digamos, un poco los casos que tiene, digamos, los próximos, gente que tiene que operar, lo que sea. Y hay un momento que le dicen, sí, tienes a un coronel del ejército que ha sido herido en la columna mientras llevaba una exo armadura. ¡Ah! Fíjate, no me di cuenta, ostras, qué bueno. Sí, hay que estar súper atento en esa escena, porque te lo dicen claro tan rápido, te mencionan varias personas y tienes que estar como al tanto de pillarlo. Qué bueno, o sea, me encantan estos detalles de coexistencia del universo Marvel. O sea, mira que esta es una película bastante independiente de todas las demás. Sí. Es un rollo Guardianes de la Galaxia, pero pese a todo, yo que sé que aparezca un plano en Nueva York y se ve la Torre de los Vengadores ahí de fondo. Es como... Sí. Y son detallitos que mola, ¿sabes? Que dices... Y el murmullo en el cine, y el murmullo que hay en ese plano. O sea, sí, en el cine todo el mundo estaba... Sí, no, bueno, además que eso ayuda para situar la película temporalmente, porque he llegado a escuchar a gente decir... Es que no saben si esta película es antes de los primeros Vengadores o lo que sé. Digo, pues se ve que no te has dado cuenta que aparecía una torre con una A y que aparte en el coche el guiño a Capitán América Civil War. O sea que esta película, hombre, en principio, cronológicamente, sucede a... Posteriormente. Después de Civil War. Y que después sale Thor. O sea, vamos a ver. Sale claro. Thor pidiendo ayuda. O sea, está claramente... Sigue todo en orden. O sea... Y dicen, por cierto, que esa escena después de créditos, que a mí me gustó, la de Thor y Doctor Extraño, dicen que puede ser como hicieron con la escena de Civil War en El Hombre Hormiga, una escena de la propia película de Thor. Habrá que verlo, ahora es que no tengo ni idea. Ya, yo, que conste que a mí las escenas post créditos no me han gustado demasiado, bueno, no me han gustado. Tampoco me aportan nada, ni tampoco así me han esto. Y a mí, ¿sabes qué pasa? Que yo con Thor 3 tengo un problema. Que es que como tengo tan la mala experiencia de las dos anteriores, que para las próximas películas todo el aliciente sea que van a salir otros héroes que no es Thor, va a salir Hulk, que dicen que va a salir ahora el Doctor Extraño. Ay, no sé, me da un poco de cosica. Hombre, aliciente es que el director ha dicho directamente: voy a pasar de las dos primeras pelis, voy a hacer una película completamente diferente, muy divertida, una road movie. Y pasando mucho de las dos primeras partes, que por lo visto al director tampoco le gustaron una mierda. Espera, que va a ser una película divertida de Thor 3 Ragnarok. Efectivamente, es lo que el director dice, que quiere meter mucho humor, que quiere meter muchas risas. Sebas, tú olvídate del título, que no va a tener nada que ver. Si solo hay que ver el logo ochentero, así rollo Tron, para saber que esto no va a ser serio, va a ser de coña total. Y yo, teniendo en cuenta quién es el director, yo a esta sí que iría sin complejos al cine, porque no sé si habéis visto Lo que hacemos en las sombras, por ejemplo, que es su peli anterior. Sí. Y ahora tiene una nueva, que Hunt for the Wilder People o algo así, que dicen que está muy bien, que en España aún no ha llegado, pero bueno. Y yo, a mí mi mayor aliciente es el director, porque yo creo que puede hacer algo chulo, pero también sé que no va a ser lo que espera uno de una peli que se llama Thor Ragnarok, la verdad, creo yo. Vale, entonces ya sabemos que no tendrá nada que ver con el cómic del que toma nombre. Y mira que ese cómic me encantó, me moló un montón. Pero bueno, acabáis de decir que no me acordaba, por cierto, que es el mismo director de lo que hacemos en las sombras, ¿no? Sí. Pues, en fin, a ver qué sale. Dicen, de hecho, Sebas, que va a tener más que ver con Planet Hulk que con Thor Ragnarok. O sea... A ver, joder, qué batiburrillo más raro estamos diciendo aquí, ¿eh? Me estoy quedando todo loco ahora mismo, ¿no? Y también ha hecho unas declaraciones sobre lo que te preocupaba, de que él ha dicho que su objetivo principal ha sido que Thor mole, que el personaje de Thor mole, porque es el protagonista y es el que más tiene que molar de la película. O sea que a ver si lo ha conseguido. A ver si es verdad. Y por cierto, vosotros esperáis que aparezca Doctor Extraño en la peli, ¿no? Hombre, yo después de esta secuencia post-créditos lo doy por hecho. Claro. Y con guantes amarillos. Y con guantes amarillos, como la escena que lleva los guantes del... Claro. Sí, nos denunció a Marvel por publicidad engañosa. O sea, a mí esto es lo que me han vendido. Me acaba de vender que Doctor Extraño va a aparecer el Doctor, va a aparecer Hulk. Va a aparecer una negra haciendo de... ¿Una negra haciendo de...? ¿Cómo? De... ¿Cómo se llamaba esta? ¿La Valquiria? La Valquiria, sí. O sea, en fin... Nada, como le gusta cambiar el color de la gente. Uh-huh. Que hagan un look cake blanco, a ver qué pasa. No es lo mismo, hombre. No. Ya, era coña, por cierto, era coña. Es que como que vivimos en la sociedad de que se dicen barbaridades y ya no se sabe cuándo es coña y cuándo no. Claro, sí, tenemos que andar todo, de verdad. Estoy aquí yo apuntando a ver qué cosas están... Ahora mismo son sospechosas de que no parezca la edición final de este podcast. Solo digo eso. Y vosotros, oyentes, no recordaréis nada. En fin, y bueno, que sepan que conste que sobre ese tema de los guantes y de las manos, me gusta de que al final, esa escena en la que él ya estaba mirando a través de la vidriera, se mira el reloj roto y ve como que al final, aun teniendo las manos, al final lo de las manos ha sido lo de menos. Y eso también, en cierto modo, es bonito. Sí, sí, es que la parte en la que me mola mucho porque Marvel puede hacer que te emociones simplemente con el hecho de que se pone un reloj y dices, hostia, que... No vas a llorar, ¿vale? Pero es claro. Como, joder, qué guay. Entiendo bien al personaje con el simple hecho de ponerse un reloj en la muñeca. Es algo muy sencillo y a la vez muy emotivo y es algo que difícil de conseguir, ¿eh? En una película de superhéroes, que entiendas también al personaje con un gesto tan simple. Eso está muy guay. Sí, sí. Y eso. ¿Y qué más, por ejemplo? Y luego, a ver, la ¿qué anciana. Es? Sí, el tema de la anciana. A ver, ¿qué os ha parecido? A ver, Geray. A mí la verdad es que me encanta esa actriz, lo que pasa es que por lo rara que es, porque es así tipo David Bowie, una señora muy estrafalaria, pero bueno, yo creo que el equipo de casting de Marvel son casi más el secreto del éxito que Kevin Feige, porque cosas que fueron tan polémicas como lo de Mordo, lo de la anciana, ves la película y te da igual, porque es que dices, es que son perfectos para ese personaje, no sé cómo lo han hecho los tíos, porque yo nunca me lo habría imaginado. Pero esto ha encajado también, y bueno, con los protagonistas tienen una suerte los tíos. Que... Sí, sí, sí, porque al final Mordo hace magia negra. Ay, Dios. Me mata. Pero es verdad, Benedict Cumberbatch hace un papelón. Estamos acostumbrados a papelones de Benedict Cumberbatch, pero es que este lo borda el tío. Lo borda de una forma espectacular. Tanto como... egocéntrico cirujano como mago de las artes mágicas, vamos. Sí. En cosas como la cara de desesperación que le pone a la anciana cuando le dice, enséñame, o sea, es que el tío, sí, está pletórico. Está muy bien, yo estoy convencido de que haga lo que haga, o sea, no sé si habéis visto en la película esta de la del Hobbit el vídeo donde sale haciendo de Smaug. Sí. O sea, él en una sala ahí con los punticos estos blancos en la cara para grabarle, para hacer los efectos en la cara de dragón, y él tira en el suelo arrastrándose diciendo los diálogos, no en plan como debería de ser, que es en plan estás doblando una peli y ya está, no, el tío poniéndose en su papel, tirando en el suelo, poniendo caras, o sea, haga lo que haga ese tío, se pone y lo da todo. Sí, por cierto. Cuando lo vi. Sí, di. Cuando vi el vídeo, digo, ponerle un traje de dinosaurio y ya está, y que lo haga él, dejaos de CGI, sí. Volar mucho más. Que por cierto, os voy a comentar una cosa que os va a volar la cabeza. Él también ha hecho de Dormammu en la película. Ah, es verdad. Ah, sí, no lo sabía. Sí. La voz la pone otro actor. Exacto. Británico así no conocido, pero él es el que hace la captura de movimientos del muñecote digital. Anda la leche. Uh-huh. Qué bien, ¿eh? Qué, madre mía, qué listos son en Marvel. Sí. Ay, me está... Información en crudo. Ah, y por cierto, ¿qué os ha parecido Wong? Bueno, a mí me ha gustado. Yo sabes qué pasa, que me lo imaginaba más como, a ver, voy a sonar un poco así, como un chico, pues como, no puede ser como un poco como Batman y Robin, pues un poco más joven, un poquito más como aprendiendo de él, pero yo creo que el tipo le da bastante así. A mí alguna vez también me ha tocado relacionarme con algún bibliotecario así, en plan que le hace chistes y el tío ahí como que no, ¿me puedes dar tomo? No está disponible. Esas cosas también me han pasado. Sí, a mí lo que más me ha gustado, perdona que te corte, lo que más me ha gustado... es el nombre del actor. Benedict Wong. Sí. O sea, ¿en serio? ¿Cómo lo han hecho? O sea, ¿lo han buscado en Google o algo? ¿Han ido directamente a buscar a alguien que se llame así? Por eso decían que la coña igual esta de... ¿Te llamas Wong? ¿Solo Wong? Igual tenía que ver con el propio actor. Que a mí me gustó Wong, pero me lo imaginaba más en plan Alfred, ¿sabes? Más en plan el... No sé, el mayordomo del Doctor Extraño y no un tío ahí poderoso, capaz de luchar. Pero bueno, qué bien, que me parece bien. Si es que tampoco... Son tonterías de personas que hemos leído los TVOs y ya está. O sea, el personaje pega bien con el universo, está perfecto en lo que hace. No sé, no le puedo poner pegas tampoco. Sí, ahí yo creo que Marvel también... Lo de lo políticamente correcto, otra vez. Sí. Que, claro, que ahora poner a una especie de esclavo personal, que, por cierto, en los cómics, en el cómic de Chica Muerta hay muchos chistes sobre eso. Sí, sí, sí. A mí cuando le cogen, y dice Miss América, ¿le podemos pegar ya al chino? Es como de joder. Oyendo a supermercado y él es el que lleva la lista. Bueno, pues sí, que han intentado actualizar su rol para librarse de las posibles represalias. Igual les han caído por todos los lados, por lo de la anciana y también un poco por lo de Wong, pero bueno. Hacho, sí, la gente que se ha quejado porque le hayan cambiado el sexo al anciano, en fin, o sea, yo creo que la mayoría, si han visto la película, han tenido que tragarse sus palabras. Pues a mí me ha encantado. O sea, y además, es que queda muchísimo mejor esta versión con esta anciana un poquillo andrógina y tal, vieja, sabia y tal, que no un viejo decrépito con barba larga, oriental, chino-japonés, que queda muy tópico, pero tópico viejuno. Sí, como en la peli, en la escena esa que se confunde y se cree que es el otro. Ah, exacto, sí, sí, sí, sí. Pero la gente se queja más por la nacionalidad, porque que tendría que haber sido alguien asiático y tal, pero bueno. Bueno, pues, yo prefiero unos actores y ya está. Sí, sí, que por cierto, aquí el bueno de... que hace de Aníbal... Que, por cierto, ¿cómo se llamaba el nombre de este, tipo, de este actor? Mads Mikkelsen. Mikkelsen, eso, sí, que es este actor que es de Dinamarca. En su país le dieron el premio al danés más guapo. Y yo, joder, ¿cómo será el más feo? La virgen. Sí, sí, sí, madre de Dios. O sea, qué mal está el listón ahí. Joder. En fin. Joder, no es tan feo. O sea, feo no, o sea, terrible, o sea, es que es una cara de loco que no puede con ella, o sea. Bueno, todo el mundo sabe que uno cuando es famoso y tiene éxito, tiene un plus de guapura, sí, tiene un plus. Por eso los que somos pobres somos feos, exacto. Efectivamente. En fin. Y bueno, pues no sé, algo más que queréis comentar o... Bueno, si queréis comentamos un poquito también otros huevos de Pascua que había en la película... Como por ejemplo, pues bueno, ya hemos comentado todo el tema de, pues, de máquina de guerra, hacen referencia al Ceto de Batum, pues digamos al Tribunal Viviente. Luego también me dijiste, no sé, Sebas, que estaba por ahí el báculo de quién era. De. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la chavala, pero la de bruja. Nico de Nico. Nico hostia. Sí, sí, totalmente. Cuando al final de la película empiezan a coger armas para defender el edificio este, uno es el báculo, pero vamos, totalmente, es que es una forma muy muy específica, digo, coño, es ella, o sea, y es que tendría que molar un huevo que en la segunda película apareciera Nico, porque el personaje mola un montón. De hecho, iba a hacer serie de Runaways, sí, tenía la idea de hacerla. Entonces, no, dudo entonces que salga en la peli, pero vamos, está bien el báculo, joder, me emociono yo solo, solo con Runaways ya. Sí, sí. Lo que he leído, Sebas, he leído que una de las secuaces del malo, que no sabemos su nombre, ninguno, porque no nos preparamos los podcasts, no, es broma, una de las secuaces del malo es la madre de Nico, supuestamente, una de las que muere en el Santa Santorum, y el señor que muere defendiéndolo es el hermano de Hermano Vudú. Sí, eso es verdad, eso está confirmado, sí, sí. Exacto, eso está confirmado. Sí, sí. O sea, entonces para la segunda película habría un hermano vudú o qué. Hombre, son guiños que luego al final los utilizan o no, pero lo que ha dicho Randy de la serie de Runaways, había cierta discusión y tal en internet sobre, claro, si la madre de Nico muere en Doctor Extraño, si aparecerá en Runaways o no, o si Runaways irá a su rollo, o qué pasará. Podría ser una precuela. Puede ser. Podría. Que, pero bueno, claro. Es que es mucho teorizar todavía. Primero que hagan la serie de Runaways y luego ya... Primero que la hagan, sí, que hasta claro, que claro. La vea. Sí, hasta que sí, no la vea porque... no me lo creo. Sí, sí, yo tampoco me lo creo lo de que vayan a hacer una serie de Runaways, o sea... Uh-huh. Y hasta que no lo vea... Sí, ojalá, y bueno, mira... La veo más como peli, de todas formas, Runaways, pero bueno. Sí, sería un peliculón. Sí. Adaptando los primeros números, el primer volumen... Sí, sí. Sí, y mira, y otra cosa sí que, por sacar un poco, bueno, estamos comentando aquí más que nada las críticas que han venido, sobre todo por el tema del humor y tal. En general, yo no he leído críticas que la pongan demasiado mal a la película. O sea, poco igual alguno te puede decir que me ha decepcionado, no me ha gustado. Pero lo que sí que he llegado a ver, tío, es el extremo y descomunal flipamiento que ha habido de algunas personas. Que bueno, estaba esta cuenta bot de spam de Twitter, esta de, ¿cómo se llama?, gente de Marvel, diciendo que era el Matrix del siglo XXI. Y yo, bueno, no. Sí, es verdad. Sí, sí, a ver, tío, o sea, a ver, está bien la película, pero no. Sí, Didi. Yo creo que el podcast de hoy es el Matrix de este domingo. Seguro, sí, sí, eso estuve diciendo yo. Me he pegado el Matrix de las siestas el otro día. Sí, sí, pero es que la mejor película de todos los tiempos. Y yo, bueno, a ver, no. Deja, relaja. A ver, que visualmente es espectacular, sí, pero no supone. Visualmente no supone lo que supuso Matrix en su momento. Vamos, ni de coña. Que coña, mola, mola mucho el aspecto visual, pero no es Matrix, ¿eh? A ver. Sí. A mí me sorprendió mucho de las escenas de acción, que eran muy imaginativas. O sea, me recordó mucho a Scott Pilgrim, a la peli de Scott Pilgrim, porque eran, son como escenas de acción repensadas y repensadas. Es que a mí Scott Pilgrim me da una grima tremenda esa película, lo siento. No, no, pero me recordó a eso, a escenas de acción que intentan hacerlas desde un prisma nuevo, y eso me moló. Tampoco es para decir, oh, han cambiado el cine para siempre, que va. Sí, son pelis que intentan ir un poco más allá, ¿no? De la típica pim-pam-pim-pam. Sí, a mí también me gustaron mucho las escenas de acción. De hecho, ya la primera escena de la película me gustó mucho, ya todo el rollo de, pues, de que se doblan los edificios, que si no sé cuál, que si puedo modificar el suelo a mi antojo. Eso a mí me gustó mucho, pero lo que digo, yo que viví la Matrix manía en primera persona, yo era muy flipado de Matrix, no es ni de coña. Yo no veo a la gente haciendo lo del suelo como hacía en el tiempo bala, digamos. O sea, que no. Claro. Que tampoco nos flipemos, que la peli está muy bien, que me ha gustado mucho, que estará en muchas listas de las 10 mejores películas del año, probablemente. Pero a ver, que tampoco. Claro. Por cierto, ¿os ha gustado más o menos que Civil War? Por comparar con la otra peli de Marvel de este año. Uy. A mí. Vamos a ver, es que no son tan parecidas. Eso, es decir, no son tan parecidas como mucha gente las ve. A mí quizás me ha gustado más Civil War, en general. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que luego también, es que el otro día lo escuché en un podcast que estaban diciendo como que nos estamos empezando a acostumbrar al bajo nivel de las películas, porque cualquier película que está medianamente bien, la ponemos por las nubes. Entonces yo creo que a lo mejor con esta puede estar pasando eso, porque dicen que este año que a lo mejor tampoco está ahí ese bombazo en el cine. No lo sé, a mí... Al bajo nivel, o sea, vamos a ver, el bajo nivel era el que había antes. Antes cuando se hacía una película en plan jugar el pato, o cuando teníamos... Pero ya había otras cosas. No, digo al bajo nivel en general del cine. El cine en general, sí. El cine en general. De superhéroes. Entonces sí. Claro, estamos convenciendo que eso, como que este año... Ha faltado quizás el pepinazo, los dos grandes pepinazos, pues para... Que bueno, que al final este año también tiene sus películas buenas y sus películas malas, como todos, pero que quizás ha faltado ese gran pepinazo. A mí Civil War me parece más redonda, pero es que juegan en dos ligas diferentes, yo creo. Claro. Es que Civil War son los Vengadores 3. Claro. Sí. Las cosas como son, no puedes compararlas. Ya. ¿Y a ti, Rondi? No, lo he preguntado un poco por saber. A mí también me gustó más Civil War, que estoy viendo ahora, por cierto, que es la segunda película más taquillera del año, o sea que no es poca cosa. Y me gustó mucho más. Tampoco mucho más, es que me gusta más, pero creo que Doctor Extraño de películas de orígenes de Marvel es mi favorita. Así que no es tampoco poca cosa. Capitán América estaba muy bien, que Iron Man estaba muy bien, pero que creo que están cada vez más perfeccionando su receta para el éxito. Y me da la impresión de que Marvel tiene como su lista de cosas que está aprendiendo a lo largo de las películas y cada vez está perfeccionando más la fórmula para hacer la película perfecta. Porque las dos últimas, incluso las tres últimas, han sido muy, muy buenas. Entonces, si sigue por ahí, es cierto que perdemos en personalidad del director, es innegable, pero ganas en una formalidad en cuanto a tono de todas las películas que me parece remarcable. Pues eso tampoco sé si podría elegir, pero bueno, Civil War, porque salen todos los héroes y se pegan, ¿sabes? No sé, tampoco. Claro. Claro. También les están acusando de cierta repetición de la fórmula, Y yo no sé, pero si es que si algo funciona, al final, es que son pelis que su objetivo es ser entretenidas. Tampoco hay que buscar... Claro, es que al final, como son producciones que en las que ya cuestan directamente 150 millones, 180 millones, para rentabilizar todo eso, es que lo tiene que ir a ver todo el mundo. Que, por cierto, hablando de rentabilizar, antes de terminar el primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, ya han cubierto gastos. Sí, ya. A ver, acabo de leer ahora mismo... En total, a nivel mundial, han recaudado 325 millones. Una peli del Doctor Extraño ¿Han recaudado 300 millones ya? Sí, ya han recaudado 300 millones. Joder, la semana pasada ya llevaba 100. Si la película ha costado 165, o sea, Se ha recaudado 300 ya casi supera el Escuadrón Suicida. O sea... Sí, sí. Madre mía, qué locura. Sí. Que es que, a ver, tengo por aquí los... Espera, a ver si consigo sacar. Seguir hablando, voy a sacar los más datos. Coño, es que... ¿estás seguro de que ha recaudado eso? Creía que iba a recaudar menos, sobre todo siendo el primer fin de semana en Estados Unidos, que creo que aún queda por estrenar en China y algún sitio más. Sí, cuidado que en China... Ten en cuenta, a ver, dude, el fin de semana de estreno, la que más ha recaudado este año, que ha sido Civil War, fue 179 millones. Pues eso lo pongo un poco en decir, bueno, a ver, no sé, habrá que verlo. En China ha pegado un subidón que yo creo que decían que iba a acabar con 150 por ahí en China. Pero en China es este fin de semana, creo. Y en América va a acabar con 70 o con 80. Lo que pasa es que internacionalmente había empezado muy bien, entonces no sé los datos de Raúl. Sí, mira, lo tenéis aquí, lo de los 225 millones. Espera, paso el link. Hostia. Hombre, el fin de semana pasado creo que se quedó en unos 85 millones. Sí, aquí lo pone. O sea, el mercado doméstico, es decir, sí. Estados Unidos, 84 millones. El mercado extranjero es 240 millones. Me cago en la leche. ¡Buah! Uh-huh. Madre mía, ya, vamos, secuela no, trilogía ya. Yo me pongo a los pies de Marvel, porque esto yo no sé muy bien cómo lo han vendido, que hubiera tanta gente queriendo ver esta película que ni los de los cómics, muchas veces al personaje, ha habido como mucho fandom detrás de este personaje, a mí me encanta. Es que Marvel lo que hace es muy curioso, te crea necesidad de cosas que no sabías que tenías necesidad. Y eso es... Exacto. O sea, yo no sabía que necesitaba ver una película de Doctor Extraño, pero después de verla, es verdad, digo, sí, es verdad, necesitaba ver esta película. Genial. Sí, sí. Ponte puta madre. Pues sí. Y a ver, por ir acabando ya, ¿qué os ha parecido todo el tema de la capa? Porque a mí, algunas cosas... Me recordaba la alfombra de Aladdin. Sí. Fan, absoluto, fan, me ha encantado. Tal cual, sí. A mí me encanta también. Ese, el objeto inanimado que más me ha gustado desde el protagonista de Arrow, a lo mejor. O sea que... A ver, una pregunta. Entonces, de esta película, ¿qué es lo más negativo que podríais decir de ella? Lo más negativo... Yo, como ya he dicho, para mi gusto, el cambio de pringao a maestro, digamos... Es demasiado repentino y no le dedican suficiente tiempo, pero es un mal muy menor en una película bastante redonda para lo que es, que tampoco aspira a ser lo que evento se llevó. O sea, claro. Es que en una película que yo no creo tampoco está aspirando a vamos a reformular el cine del siglo XXI y la manera de contar un cine superhéroes. O sea, es lo que es la película. O sea, yo el mayor defecto es lo que os he comentado de la escena post créditos. Y si eso es lo más gordo que le puedo sacar, pues la película que me ha gustado mucho. Sí. Sí, hombre, quizá que se desmelenara todavía más, pero bueno, para eso habrá secuelas y tal. Sí, mira, ese es el defecto que le veo yo. Que poca gente hay gente que le ha dicho, no, es que el humor. No. Yo el peor defecto que le veo es que no arriesga nada. O casi va nada. Sobre seguro, ¿no? Va sí, sobre seguro. Sobre seguro. O sea, no veo que arriesgue absolutamente nada en ningún aspecto. O sea, sí, me ha encantado, he flipado visualmente, me ha dejado con ganas de incluso hasta de ver Thor 3 para ver el personaje, pero claro, me quedé mientras la veía, me quedaba con la sensación de no estoy viendo yo aquí que esperaba algo, otra cosilla, algo más que dijera, mira, esta es más distinta, tiene, yo qué sé, con esto de las dimensiones oscuras, dimensiones con monstruos, tal. Y lo mismo pueden sacar un poquillo, algo de terror, aunque sea un poco, una escena. No han arriesgado, no. Es para todos los públicos y está bien hecha y tal, pero ya está. Sí, y la banda sonora mola. Sí. Por cierto. Yo tengo mucha curiosidad por ver por dónde tiran visualmente para la segunda, porque yo creo que la dimensión espejo ya se ha sobreexplotado en esta. O sea que supongo que irán a Pesadilla o algo así, al mundo de Pesadilla. Una pregunta, ¿vosotros veis aquí al Barón Mordo para Vengadores 3? Como del como digamos, como asociado 50-50 con Thanos. Yo no lo creo, no. Vale. Yo creo que Mordo va a ser el malo de Doctor Extraño 2 y tira. O sea, después de todo el hype que está creando con Thanos, hype de mierda, porque tampoco nadie está hipeado con Thanos. Sí, sí, sí. Diez, como decía el meme, 10 películas, 0 gemas. Sí, sí, o sea. Es que vamos a ver. Entonces, pues a Thanos yo lo veo como malo solitario. Lo van a intentar muy fuerte, van a intentar que mole muy fuerte, a ver si lo consiguen. Ese mayor miedo que tengo yo con Marvel, que es que Thanos no va a molar nada. Por cierto, sí. muy guay de todo el extraño. El momento en que le dicen, deja de jugar con una gema del infinito, y dices tú, hostia. Sí, sí, sí, pero es que ¿sabes qué me pasa? En mi cine hubo aplausos, digo, hostia, qué guay. ¿Sabes qué pasa? Que con esta gema del infinito parece que la tenían abandonada en el frigorífico, y cago en la leche, para otra gema del infinito es que cuesta Dios y ayuda a conseguirlas. Es como esta, sí, bueno, sí, la gema del infinito la tenemos ahí, la verde total, ¿no? ¿A quién le importa pero... esta? Pero lo entiendo porque son magos y al final las gemas de infinito solo es una cosa más, ¿sabes? Del mundo de la magia y tal. Eso claro. Moló. Y una cosa que me sorprendió cuando dice eso, deja de jugar con la gema del infinito, la gente en mi cine aplaudió. Digo, hostia, que la gente está muy metida. O sea, que esto al final es un episodio más de su serie favorita. Sí. Y saben lo que hay. No es como, ¿qué ha dicho? ¿De qué? ¿De una gema? Saben lo que hay, saben lo que son las gemas y saben que tiene importancia. Eso me gustó muchísimo. O sea, pero sí, muchísimo. Sí. Ahora solo queda teorizar qué pasará con la naranja. Que no sé si es la del alma o la de espíritu, no sé cuál es. Y a ver en qué película sale. Yo tengo la teoría de que va a salir en la película de Miss Marvel. Y que le dará los poderes o algo, ¿no? Hombre, debería salir, de hecho, yo creo, en Vengadores 3. Tendría que salir. Sí. O sea, sí, saldrán todas, pero te quiero decir, yo algo me dice que la van a presentar en esto, en la de Miss Marvel. En Capitana Marvel. Sí. Sí. Bueno, ¿está Black Panther antes o está Pantera Negra antes o de Vengadores o después? Sí. A lo mejor en Pantera Negra. Yo es que tengo la teoría de que como es la última gema y tal, como que es por la que van a luchar Thanos los Vengadores, por conseguirla y tal. Entonces igual la presentan ahí. No lo sé, ya lo veremos. Seguro que haga lo que haga, lo tienen bien pensado. Así que yo me fío, yo en este mundo Marvel cinematográfico me dejo llevar muy, muy alegremente. O sea, no. Que me sorprendan. No tengo más problema con ello. Sea lo que sea, lo tienen que tener planeado. O sea, sí, por eso yo estoy muy tranquilo con respecto a lo que van a hacer. No con otras productoras de TVOs, pero con no diré nombres, ¿vale? Pero con. Me estoy dando por aludido, pero. Pero con Marvel estoy muy tranquilo, porque es que sabes perfectamente que lo tienen pensado, repensado, y va a ser una historia coherente además. Así que, bueno. Muy bien. Y bueno, si queréis, para ir ya pues un poquito acabando, cerrando este programa. Bueno, creo que os encontrasteis en el cine, ¿no, Geray? ¿Encontraste con Sebas? Sí, sí. Casi implosión al cine cuando nos vimos. Se hizo un agujero negro y... un gran crossover podcastil. Sí, sí. ¿Y qué pasó de cierta broma que le gastaron a Sebas? No sé, yo vi a Sebas llorando en un... No sé qué pasó. A ver, Sebas, cuéntalo, por favor. Espera que use mi gema tiempo, el ojo de Agamotto, para volver a estar en el tiempo y que esto no haya pasado. Nada, que en fin, que eres un poco cabrón. ¿Qué se le va a hacer? O sea, estamos yo y Geray, coincidimos en el cine y tal, y salimos. Cuando terminamos le dije, vamos a mandarle un audio y tal, Raúl, diciéndole que no ha molado, que hemos flipado y tal. Y va y nos contesta Raúl diciendo que le ha parecido él y un grupo de amigos y otro podcaster conocido también, el señor Julín. Ya me vengaré de ti también, cabrón. Diciendo que les ha parecido aburrida, predecible, un coñazo, una mierda, y yo me quedé en plan, yo estaba con todo el hype, ahí todo subido, y me vienen esto así, y yo me quedé en plan, hola, perdón, o sea, ¿qué? ¿Me estás defendiendo Escuadrón Suicida y me has dicho que esta te parece aburrida? Estuve por coger un tren e ir a buscar a Raúl y matarle, te lo juro, estuve... Digo, no, esto es una Civil War, ¿no? O sea, de aquí ya nos separamos y hacemos New, Dos Friki y un Murciano. O Sí, sí. Y en fin. Mira, yo te juro que estaba. Yo tenía ya pensado ya la coña, porque en su día te lo dejé caer con Civil War. Ah, no me ha gustado y tal. Tú, no me lo creo. Vaya, qué broma, tal. Y yo estaba escuchándolo y estábamos todos, pero de verdad, tiraos de la risa. Tiraos de la risa grabándolo y yo, ya verás cómo este le va a sentar mal y tal. Y encima mis amigos. Pero que la broma, que aguante hasta el día del programa, ¿eh? Estate una semana o dos semanas, el tiempo que haga falta, con la broma, estíralo todo lo que puedas, de verdad. Y dije yo, no, a ver, que le va a sentar mal y tal. Y encima se lo mando y tal, y me manda este un audio. ¡Hijo puta! Que, por cierto, al final del programa vais a escuchar aquí el audio que le mandamos aquí al bueno de Sebas. También darle las gracias aquí a Julín y a su respectiva, que se animaron aquí a ayudarme a este malvado plan. Lo siento, Sebas. Tú sí que eres malo, Neo Dormammu. Y bueno, pues así comentarios que nos hayan dejado. La verdad es que aquí la gente está un poquito participativa. José Luis Muñoz nos comenta que le ha parecido la película. Según él pone, la polla en vinagre. Y Joaquín Hernández comenta, muy buena película y mejor protagonista. Solo le sobran algunos gags en momentos puntuales. ¿Qué va? No, está muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues ya hemos llegado aquí al final del programa. Antes de nada, pues obviamente le damos aquí las gracias a Randy, que se ha animado a grabar con tres tontos muy tontos. Sí, hombre, gracias, pues Randy. Estamos. Venga, un saludo a todos, majos. Muchas gracias, de verdad, por haberte pasado por aquí a grabar con nosotros. Cuando queráis, ya lo sabéis. Uh-huh. Y como siempre, pues recuerda a los oyentes que nos pueden escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos pueden escribir en nuestros blogs dosfrikisunmurciano.blogspot.com o a través de Twitter en @2f1m. Y con esto y un bizcocho, hasta el programa que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Bueno, acabamos de salir, son ahora mismo las 9:30 pasadas. Bueno, las 9:30. Y bueno, ya hemos visto aquí Doctor Extraño y en general yo por mi parte decepción. A ver, ¿qué os ha parecido por aquí? Pues bueno, la verdad es que traía bastantes expectativas porque me he leído un par de cómics y tal y me gusta la historia, pero me ha parecido un poco chasco, la verdad. No voy a decir que no me guste, pero bueno, un poco chasco sí que me he llevado. Yo no sabía nada de la peli, o sea, no había visto, o sea, ni me he leído cómics ni nada, pero vi el tráiler y me gustó, me dio mejor expectativas de la que he tenido ahora, no sé, un poco floja. A mí casi que me entretuvo más la de los Cuatro Fantásticos, con eso lo digo todo. Pues a mí me ha gustado, aunque, bueno, tampoco es la película que más me haya gustado, pero bueno, sin más. A mí se me ha hecho larga, muy larga. O sea, había un momento que ya estaba un poco aburrido. Bueno, yo he venido con grandes expectativas de ver Doctor Extraño, pero al final, o sea, yo venía con expectativas de que de un 7, un 8 de puntuación, pero, o sea, yo le pongo un 4,5 como mucho. O sea, me ha gustado más la de X-Men. Bueno, acabo de salir con mi novia, con Stephen, de ver Doctor Extraño. Acabamos de salir y me cago en la puta, qué decepción más gorda y más grande. ¿Qué te ha parecido, Peque? Se me ha hecho eterna. Yo pensaba que no iba a terminar la vida. Y Sherlock, pero qué decepción más grande, si yo lo tenía en un pedestal. Es que la película tiene repartazo y están todos bastante mal, en general, bastante mal. Muy mal. O sea, Sherlock, súper sobreactuado. El danés este, el que hace de malo, el típico malo de Marvel, pero en peor. O sea, yo creo que es peor malo que, yo qué sé, que el de Thor 2, que ya era malo. ¿Dónde esté Loki? Todo el rato bromita, y venga, coñita. No, pega, si una, se supone que es una película seria. Claro que lo normal es que tenga dos o tres coñitas, pero... Nada, que no. Qué pecha, de verdad. Raúl, hijo, va a ser... Yo te digo una cosa. La gran decepción. Decepción gorda, ¿eh? Y de este año y probablemente del que viene. Veremos, a ver. Yo te digo una cosa. A nivel del Escuadrón Suicida, no te digo más.